21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Tengo que poner los bifocales porque si no, a ver acá. ¿Te trajo las gafas hoy? Sí, sí, están acá. Los tengo acá al costadito. Ah, bueno, bien. Sí, esta edad ya se complica sin los lentes. Sí, sí, no. Y aparte, yo estoy negado a los lentes. La verdad que solamente los estoy usando para manejar. Yo me negué hasta que me venció. Y bueno, yo estoy camino a eso, porque la verdad que mirando el televisor cada vez menos veo, don Colman. Yo hasta que no me... eso que tenga una distancia prudencial y todo, pero... No veía cuatro en un burro, como decían nuestros padres. Sí, una cosa de loco. Acá la juventud no tiene ese problema. No, calculo que no. Y por Lugano, ¿cómo viene eso? ¿Hola? ¿Se fue George? Opa. George, bueno... Dale. Ya va a aparecer. Lo tenemos ahí enganchado, Está enganchado. ¿Está mute? Sí, no. Ahí está. Ahí se escuchó. Se cortó. Vamos a ver si llama nuevamente. Bueno, ya lo vamos a recuperar a don Jorge. Acá tenemos el asistente. ¿Está estrenando buzo acá el zorro? No. Más viejo que yo, dice. Pero está bastante nuevito. Se ve que agarró el perro porque tiene bastantes pelitos ahí. No, se está cayendo. Tenía el perro UPA. Sí, tenía su... ¿Cómo se llama el individuo, el pequeño? El perro. Olivia. Ah, es hembra. ¿No? Sí, es hembra. Calculo. Sí, bueno, los animales se le dicen macho o hembra. ¿Está George? A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí está, perfecto. ¿Qué está haciendo pruebas? No sé qué pasó. Ah, bueno. Yo los escuchaba perfectamente. No, ahí estamos, ahora sí. 5/5. Sí, bueno, 10/10 también. También se puede decir, ¿no? Pero bueno, sí. El clásico es 5/5, ¿no? Sí, también. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Bien. Se vino el frío. Ahora está tan frío. No, la verdad que ahora no, pero la mañana estaba bravo. Sí, habían dicho. Ya de ayer a la tarde. Bueno. Que se empezó a levantar un viento bastante. Habían pronosticado y la verdad que la pegaron, ¿eh? Sí. Bueno, era hora. Y sí. En realidad fue en lo único que la pegaron. Claro. Porque al menos yo todavía estoy esperando las tormentas, el granizo. Nada de y eso. Todo, ¿no?, lo que anunciaron. No sé, qué sé yo. Sí, no. Yo al menos no lo vi. Claro. El domingo pasado decían que iba a llover todo el día. Sí. Bueno. No sé. Porque la otra vez estábamos hablando, ¿no? Que están recortando personal. Claro, que estaba por cerrar el servicio meteorológico. Claro. Y bueno, deben estar negados a trabajar. Lo que pasa es que antes era dependiente de la Fuerza Aérea de Argentina. Claro, antes sí, es cierto. El viejo eslogan. Es verdad, ahora ya no, ¿no? Ahora depende. ¿Es privado? No, es público. ¿De qué depende? Todo depende, ¿de qué depende? Pero bueno, no, pero uno está bien, está. Igual. La tendencia, y acá te recorte de diario, porque 5 años de radio. Buscando, siempre yo, viste, buscando. Sí, sí. Algunas veces encuentro y otras veces, bueno. Antes que usted empiece con las noticias, sí. Tenemos acá el co-keeper, el más chico de los Coleman, que no, nos ha venido a acompañar. Grande. El más grande, perdón. El más chico porque yo lo comparo con usted, por eso. Ah, bueno, gracias, querido. Sí, hable antes. ¿Qué tal, Lauti, querido? ¿Cómo anda? A ver, no se escucha. A ver, ahora, hola. Es el número 4. ¿No? Bueno. El micrófono número... No, no se escucha. Bueno, ya lo vamos a recuperar. Sí que se escucha. Al aire se escucha. Yo lo estoy escuchando. Yo no lo estoy escuchando acá. A veces soy yo. Estoy sacando yo también dentro del... Fíjese la perillita. Capaz que tiene la perillita apagada. A ver, ahí viene el asistente. Ahí viene el asistente. A ver. A ver, espera, a ver. Se escucha. No, yo no estoy escuchando. Hable. Yo estoy con... Los auriculares. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, menos mal que lo tenemos al zorro. ¿Cómo anda, querido? Bien, acá bien. Estamos. Sí, mejor se podría estar, pero estamos bien. Qué cortecito se mandó, Sí, ya necesitaba porque parecía un cirujano. Sí, no, está sí. A la moda. Estaban por dar monedillas en la calle. No aguantaba. En cualquier momento. Bueno, pero yo le dije, cuando cobre te voy a... Pero bueno, se adelantó. Encontró a alguien que se lo cortó gratis, bueno, mejor. ¿Cómo gratis? ¿Sí? ¿Cómo le van a cortar pelo gratis? Y tengo contactos ahí, por ahí. ¿Pelo gratis? ¿A dónde? Es un Coleman. Para mí, porque yo no me corto el pelo, pero... Manejo contactos fuertes. El más chico de los Ortiz tiene una cabellera muy nutrida. Ojo con esas cosas. ¿Qué cosa? Peluqueros que cortan el pelo gratis. Sí. Ojo. ¿Por qué? Favor con favor se paga. Pelo de barba le van a hacer. Yo tengo mi mismo peluquero hace más de 30 años. Y le sigue cortando horrible. Y pero el tema es que no le hagan pelo y barba, ¿no? Sí, pelo y barba me hace a mí. ¿Ah, sí? Sí. Claro, vamos. ¿Qué? Y viste que yo con esta facha, con esta pinta loca. ¿Cómo decía? Aníbal, ¿no era Aníbal el...? Sí. Bueno, vamos parando con el Gatienzo. No dijimos nada raro. No. Bueno, acá está, lo trajimos al Laucha. Sí, está cansado. Gracias, ¿no? Está cansado, ¿no? Sí, está fue cansado. A jugar al fútbol anoche. Sí, igual no es solamente por el fútbol. Estoy cansado anímicamente también. Entonces. Ah, bueno. Mucha presión. Mucha presión. Por parte del más grande de los Coleman. Esta juventud... Esta generación lo tiene zumbando, parece. Sí, bueno. Ya están cansados de la vida, 20 años y ya están cansados de la vida. Sí. Más madera lo que le espera a los 50, ¿no? Y bueno, ya llegó a los 21 años, así que ahora ya de mayor de edad, ya no tiene retorno a esto. No, olvídate. Así que bueno, lo que yo decía, que acá lo que es este informe, marzo. Sí. Dos puntos. Aumento. Aparte. Sí. No, pero eso no vamos a hablar. Vamos, no viva la libertad. Vamos. Silencio. Marzo. Sí. Vamos, madera. Pero al final no me dejan hablar, viejo. Marzo. El nuevo diciembre. Sí. ¿Por qué se llama? Porque después no entienden. Después me repreguntan. No, lo escuchamos atentamente. Bueno, Coleman, disculpe. Marzo, el nuevo diciembre, con síntomas abrumadores, se extiende el cansancio mental. ¿Viste uno cuando dice, llegando noviembre, diciembre, que decís, wow, todo el año? Sí, terrible, sí, no. Bueno, ya no espero que llegara. A esa altura del año es entendible. Bueno, ahora en marzo también, por lo menos a mí también me ha pasado. Quizás hoy no, porque como tuve franco y dormí, sí, y descansé. Sí. Pero en marzo también suele pasar esto. ¿Por qué? A ver. Porque venís con quizás el cansancio del año anterior. ¿Todavía las espaldas? No, y sí. ¿Y luego las vacaciones? No te tomaste unas vacaciones o te las tomaste, pero no pudiste ir a ningún lado. Ah, sí. Y seguís estresado. Es verdad. Vos fijate acá, Lautaro está diciendo, está muy estresado. Sí. Está presionado. Entonces, usted le mete mucha presión. Olvídate, ¿sabe qué? Bueno, acá dice, el retorno a las múltiples responsabilidades provoca estrés y angustia, sí, que se potencian por la sobreexigencia de estos tiempos. El ritmo acelerado de la vida y la falta de tiempo pueden resultar perturbadores, armar rutinas progresivas y bueno, y después claro, te da una clave para evitar desbordarse, que nunca le damos bola. Yo, porque yo he vuelto esta semana. Nuestros tiempos no son iguales que. He vuelto a mi semana a mi tarea laboral, luego la merecida vacaciones. Sí, claro. Y la verdad que me costó a horrores, ¿eh? Y bueno. Una cosa loca. No estoy tan errado en lo que estoy diciendo, Jorge, vos qué opinión tenés. Estuve peor de que cuando antes de salir de vacaciones, creo. Lo que pasa es que hoy por hoy, como viene la vida desde hace unos años, no nos damos tiempo para hacer nada. O pareciera que el hacer nada es un pecado. Claro. Pero tenemos que tener tiempo para... Y bueno, no hacer nada, eso no mata a nadie. Hoy por hoy, al ritmo de la vida, no, es imposible. Por eso, por eso, si te quieren dar los tips. ¿Pero por qué? Claro, porque hay que sobra el tiempo. Pero porque uno está sobreexigido de tareas. Ah, claro, obviamente. Sí, tal cual. Claro. Es decir, uno eso lo comprueba cuando empieza a patear el tablero. Claro. Es cierto, es verdad. Claro, empezás a patear el tablero y a ordenar un poco las fichas, por decirlo más o menos gráficamente. Sí. Bueno, ahí te das cuenta que el tiempo te alcanza y te sobra. Claro, puede ser, sí. Llega un momento que uno salta la térmica y empieza a patear todo, ¿no? Claro, porque pareciera que hoy no nos alcanza el tiempo para nada. Es cierto. Pero porque estamos... Sí, sobrepasados. Estamos sobreexigidos. Claro. Claro. Sí, estamos con entonces, la... Pasado de rosca, digamos. Y le acumulás aparte el tema de la plata que te va siempre tapando agujeros en distintos lados. Sí. Bueno. Yo te lo digo más que nada por bueno, vos te pasa lo mismo con el nene, pero bueno, acá... Sí, no. Claro. Uno pasa, el que tiene hijos... Y sí. Sí, también eso se dificulta. Está difícil. Pero bueno, qué sé yo, el fin de semana, como contábamos otra vez en el grupo de... A que le mandamos un saludo a toda la gente del grupo de Que Sea Rock. Sí, obviamente. Que hablamos de las series, esas cosas. Bueno, yo por lo menos estuve un poco más relajado, pude tomarme una tarde de poder disfrutar, porque hacía rato no lo podía hacer, pero por distintas actividades que va sucediendo en la vida misma. Sí, no, seguramente, es así, es tal cual lo que estamos hablando. Sí, es así. Pero bueno. ¡Belleza, nene, belleza! Y después, ya que decías del aumento, pero sacando el tema de otras cosas, porque vamos a hablar de algo que ya todo el mundo sabe. Pero esto, porque el otro día me mandaron un besito grande a MG, que está escuchando. Sí. Me mandaron a comprar huevos. ¿Eh? Huevos. Oh, aumentaron un montón los huevos. Claro. Sí. Entonces, los huevos. En la Argentina hacen falta huevos. Claro, ya lo decía el viejo y querido Miguel Mateo. Miguel Mateo. ¡Sas! Claro. Sí, también. Sí. Ahora no ponen mucho porque cuesta y la mitad del otro. Olvídate, los jugadores cada vez menos ponen. El precio de los huevos subió un 31% Mamadera, en pocos meses y lo atribuyen a un tema estacional. La cajita que venden en el chino, esa que viene de cartoncito, que parece que vienen huevos de codorniz adentro. Son blancos y de color. Pero no parecen de gallina, por el tamaño parecen de codorniz. Sí. Estaba un promedio de 1.200, 1.300 pesos. Sí. Ahora está 1.800. Bueno, eso es una cosa de loco. Yo iba a decir. Pero el tamaño no cambia los números de los huevos. Bueno, a mí me cobraron 2.000. ¿Dos lucas? Sí, los blancos encima. ¿Lo de la cajita de los chinos? Sí. bueno, por eso, a eso quería llegar. ¿Cuánto vale un maple de huevo entonces? No tengo idea. Mamá, por favor. Yo no compro un maple de huevo. Un maple anda entre los cuatro. Entre las 4 y las 5 lucas. Casi 6 lucas, más o menos. Te quedaste corto, claro. Casi 6 lucas. Bueno, enfrente de mi casa, en la verdulería, 5.600, 5.800. Claro, ahora andan 6.000 y algo, lo vi. Lo normalito. Sí, lo normalito, olvídate. Ni chico ni normal, o sea, ahí. Claro. Claro, bueno. Qué bárbaro. Pero por eso, 6. Por 6, 30, 36 trae el maple. Sí, pero el maple siempre te... O sea, por comprarlo por maple... No, 30. Te sale un poco menos, claro. Sí. Bueno, así que es por la merma de una producción debido a las altas temperaturas. Ah, sí, claro. A todo le encuentran una explicación, ¿no? Bueno. A todo le ponen... Lo mismo que la otra vez que aumentó el tomate y se fue a las nubes nuevamente. ¿Qué pasó? No, porque las tormentas. La tormenta de Bahía Blanca, la inundación de Bahía Blanca no... encareció el tomate. ¿Qué tiene que ver Bahía Blanca con los tomates? Claro. Es una cosa de loco. Este país. Bueno. Sí, pero Jorge. Es lo que decimos siempre. Ahora aumentaron los huevos y bueno, no se compra huevo, claro. Que se lo devuelvan a la gallina y que se lo metan de vuelta. Que metan los huevos en el culo. Que le metan. Pare un poco. Se lo van a tener que comer ellos. Se lo van a tener que comer los comerciantes. Entonces ahí va a bajar. Ahí lo van a bajar. Sí, obviamente. ¿Cuándo vamos a aprender a hacer eso? De no comprar las cosas que están caras o que aumentan el precio por aumentar. Es que yo qué sé, en una cocina común y corriente, cualquier casa de cualquier familia, para hacer la comida que tenga que hacer, siempre un huevo necesitas. La mayoría de las comidas. Sí. Hasta para ligar una tarta. Claro. Excelente. Un tomate, bueno, capaz que lo podés suprimir, yo qué sé, para una ensalada, lo suprimís por una zanahoria, no sé, o cualquier otra hortaliza. Pero un huevo, ¿cómo hace? El tomate es una fruta. ¿Con qué unimos si no tenemos huevo? Claro. Y acá sí vendría el ponga huevo. Ponga huevo. Y el tema, como para redondear el tema de los huevos, cuando vas a comprar, tenés cuidado de no romper los huevos. Sí, no, olvídate. Claro. Literal. El otro día se me cayó uno justamente. No. Y bueno, hacete una tortilla. Bajando la bolsa del auto se me fue al medio del asfalto. Así que lo lloré. Y sí. Lo estoy llorando. Lloraste todavía. El huevo. Sí, olvídate. Igual, ¿qué va a hacer? Igual. Después otro que no, ¿dónde está? Esto que salió de parte de la gente tarita castigadora. Viste que pusieron un nuevo decreto los italianos, el gobierno italiano, una dura restricción a los argentinos para tramitar la ciudadanía italiana. ¿En serio? Sí. Desde esta semana solo pueden pedirla los hijos y nietos de italiano. Ah, bueno, está bien, yo la puedo pedir entonces. Sí, yo también. Tengo que aprovechar ya entonces. Vos también. Usted también. Sí. Yo leí que también los españoles, o sea, para la ciudadanía española también había algún tema ahí. Y van a empezar a fijarse ese tema. Bueno, españoles, pero ya se están fijando. Por eso. Acá se ciudadanos. Son las dos nacionalidades que están pegando fuerte en Argentina. Claro. Sí, bueno, lo de Italia, yo hace años, yo era chico, ya mi mamá me decía, ¿no? Me querían. La cosa nuestra. Bueno, así que antes era una opción para quienes pudieran probar un ancestro vivo. Sí. Pero ahora se saturaron los consulados con estas cosas. Claro, así que. Bueno, yo tendría que haberle hecho caso a mi madre cuando me dijo. Varias veces me quiso convencer de que me haga la ciudadanía, pero bueno. Por eso te digo, ya mi mamá, cuando yo era chico, la doble nacionalidad, pero bueno. Quedó en veremos. En veremos, claro. Aposté a mi país. Igual es. Pero, a ver. Hago una pregunta, a lo mejor no la sabemos contestar. Pero la nacionalidad italiana tiene que ser por parte de los dos abuelos en este caso, o con uno basta y sobra. Creo que con uno, ya teniendo uno que sea italiano ya alcanza, me parece. Sí, acá yo tendría que meterme bien en la noticia. A lo que yo me refiero, por ejemplo, yo, vamos a ser autorreferentes. Yo tengo abuelos por parte de madre italianos, pero por parte de padre no. Ah, bueno, sí, no, pero ya te digo, creo que acá dice. A ver. Lo concreto es que a partir de mañana, el diario ya tiene un par de días, solo podrán tramitar la ciudadanía por descendencia quienes tengan al menos un padre o un abuelo italiano. Ah, ahí está, listo, perfecto. Ah, bueno, bien. Está claro el tema. Muy bien. Con QSR te informa y QSR estimula y sienta bien. Aquí estamos en QSR italiani directamente de Roma. Parlamos y aquí estamos con la ragazza y haciendo que sea la roca. La pastachuta. Que sea la roca. Y con la tanita castigadora. Excelente. Que Dios la tenga la gloria. La suelte. Bueno, hablando de Dios que tenga la gloria, sí. Esta semana hubo una serie de óbitos. Una de cachetazo hubo de la semana, una cosa de loco. Bueno, empezamos no por orden de trascendencia y nada, porque es porque lo tenía acomodado. Sí, obvio. Con el actor Val Kilmer. Val Kilmer, De Batman. Top Gun, Batman Forever. Sí. El papel para mí fundamental que hizo fue hacer a Jim Morrison en The Doors. Sí. Gran actuación, ¿eh? Sí, entre otros. Sí. Bueno, a mí me quedó la de Batman. Batman Forever. Sí. ¿No? Eternamente. Sí. Ah, Eternamente es. No es Forever. Bueno, Forever es para siempre. Y, es lo mismo. Y en castellano lo pusieron. Espera, Batman por siempre. Forever and never. Forever. Por eso, pero no para siempre, por siempre. ¿Y yo qué dije? Eternamente. Para siempre. Una cosa de loco. No, yo dije eternamente. No, que Forever es para siempre, dijiste. Y es Batman por siempre. Sí, también. Bueno, no lo traigo. Se destapó el Lautaro Corman con el inglés. No lo traigo mal, pibe. No es lo que falta. Bueno. El alumno enseña al maestro. Sí, bueno. Olvídate. Bueno, gran actor. Estaba enfermo. Estaba. Murió por una neumonía a los 65 años. Escuché esta semana a una comentarista de cine, sí, de una emisora colega. Busquen, creo que está en Netflix, si no recuerdo, bueno, en una de las plataformas. Se llama, es una biopic, un documental sobre Val Kilmer. Se llama Val. Ajá. Simplemente Val. Así que bueno, a los que les interesa. Ahí está el recorte. Ahí está, perfecto. Bueno. Simplemente Val. Sí, bueno, simplemente. Vamos a no confundirse con la biopic de Santiago Val. No, por favor, claro. Paso. Sí. Bueno, pero. algo comió. Val también está tocando el arpa, ¿no? Sí. Hace rato. Sí. Claro. Sí. Tuvo sus enredos también. Es cierto. De pollera. Era bastante gatuso, ¿no? Sí, esta gente. Esta gente. Adictos en recuperación. Ah, esto. Fueron cayendo en las drogas nuevamente. Bueno, el otro que murió, uno dice Carlos Masoch. No sé, no suena. Esto Jorge lo había agregado al grupo. Sí. Producción. Bueno, pero antes que siga, Colman, disculpe. Sí. Información al instante, acá no pasa. La productora Fantasma. Sí, un saludo grande. Ahí por el barrio, 6.800 el maple de huevo. Bueno, es una cosa de loco. Y creciendo. No hay que comprar huevo, como dice Jorge. Sí. Claro. O si no, si los compras, como te dije, literalmente, ojo con romper los huevos. Sí, no. ¿Por qué? Son una lágrima, se le rompió un huevo. Y los de codorniz, hablando que los nombraste antes, por el tema de Romita Veraldi. Sí. ¿Cómo hará? No cocinará sin huevo. Capaz que son más baratos los de codorniz, andá a saber. Sí, yo hace años que no como, pero eran ricos. Yo era chico de antes. Si no, vayamos a la Pampa Argentina y busquemos algún huevo de avestruz. Sí. Y ahí tenemos para rato, Yo diría que si agarras un huevo de avestruz, corre rápido porque te van a quedar a picotazo, ¿no? Sí. Así que por la duda, bueno, decía Carlos Masoch, nombre real de Douglas Vinci, el recordado Douglas reverendo Vinci de Radio Bangkok. Radio Bangkok en Rock and Pop, junto a Bobby Flores y Lalo Mir. Lalo Mir, sí. En la época que había pocas, no radios, pero sino que era todo, o televisión, cuatro canales y radios en algunas. Eran pocas, sí, eran pocas. Marcaba una tendencia que la Rock and Pop está en la Avenida Belgrano 270. La primera Rock and Pop, exacto. Sí. Y sí, a ver, literalmente en los 80 o a principios de los 80 eran una docena de radios AM y otra docena de radios FM. Claro, eran pocas. Literalmente. Sí. Qué bárbaro. Y bueno, y este programa, bueno, fue un precursor que después pasó a la televisión. No sé si ustedes recuerdan. Que era Rock and Pop TV. Ah, sí. Era los domingos. Sí. Y que hacían el largo de pecho. No, eso no lo vi. No, yo fui siempre más de escuchar la radio. Se metían a la pileta chicas con una remera, pero sin nada abajo. ¿Cómo sin nada abajo? Sí. ¿Qué onda, boludo? Qué raro que no se acuerdan, porque yo me acuerdo. No, yo no miraba Rock and Pop TV, escuchaba la radio. Estaba en Canal 11. En esa época era Canal 11. Ah, mirá vos. Sí, y bueno, y Douglas Vinci, era como era el reverendo, sí, apareció peinado así como un reverendo todo, claro. Y el segundo programa ya tuvo que aparecer con el pelo suelto como tenía él, porque... ¿Por? Para que no quedas estigmatizado en lo que era la temática del programa, sí. Con un reverendo, con un cura y esas cosas. Ah, bueno. Así que bueno, pero sí, fue. Bueno, googleé en Rock and Pop TV. Sí, totalmente. El largo de pecho. Sí, Sí. Ahora que vos decís, sí, me acuerdo que había un programa Rock and Pop TV, pero no me acordaba de. Sí, de eso. Cuidado. A papá mono comandando. No, olvídate. Bueno, excelente. Está bien. No, no, no. Esto es. Lo que, es que se va a llegar radio. Lo que sí que con todas. Bueno, es la ley de la vida, ¿no? Están desapareciendo los grandes. Pero es como que nos estamos quedando. Sin artistas, sin comediantes. ¿Qué pasó? Ahí está, Jorge, está, volvió. ¿No? Como que en medio se fue la señal, pero ahí volvió. Ah, bueno, puede ser. No, decía que con todas estas desapariciones, todas estas muertes, sí. Es ley de la vida, ¿no? Pero es como que no hay renovación. Claro. Nos estamos quedando en los medios. Sin grandes figuras. Es cierto. Bueno, también lo de Toti Siliberto, ¿no? Lo que iba a decir, 63 también, años, claro. Un icono del humor televisivo de los 90. Exacto, de Showmatch, Videomatch era esa época. Videomatch después, claro, pasó a ser de Showmatch. Pero sí, no. Personaje como Navarrete, ¿no? El gallego, el Martín Fierro. Claro. Sí. Y bueno, siempre Riquelme. Lo pasaron. Riquelme también. Riquelme. Sí, estaba bueno. Bueno, de ahí salieron. Después cada uno hizo su carrera. Más allá de. Sí. Algunos tuvieron más éxito o no. Otros se dedicaban a la actuación o otras cosas. Pero bueno, en esa época era. No era humor sano, era un picaresco. Picaresco, exactamente. Que hoy quizás estaría mal visto. Y sí, yo creo que sí. Todo el tema que se maneja hoy. Con el tema de las inclusiones y todas esas cosas, sí, se lo vería. O sea, no, creo que no se podría hacer ese humor por hoy. Mismo la época de Olmedo y Porcel, las películas. Sí, también, totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, y como para finalizar, el tema de los óbitos, de que murió también el actor fue Richard Chamberlain. El pájaro canta hasta morir. Claro, y dejó de cantar el pájaro. Dejó de cantar el pájaro. Bueno. Es mejor que haya terminado de cantar ahora y no que se te muera antes el pájaro. Se muera del intento. Claro, se te lleva a morir antes el pájaro, fuiste, pero al piste. Sí. Excelente. Bueno, 90 años tenía. 90 años, qué bárbaro. Y bueno, el pájaro canta hasta morir. Era la historia de un sacerdote con una mujer romance, tipo romance. Camila. Camila, que Camila era un sacerdote de Argentina. Claro, ¿no? Susu Pecoraro y Manuel Arias. Claro. Que era un sacerdote, un amor prohibido. Acá también era un amor prohibido porque era un sacerdote con una mujer joven. Claro. Que estas cosas no se hacen. Y bueno, ¿cómo? Y bueno, y ahí quedó. Que el pájaro cantaba hasta muy bien. No el gato, era el pájaro. Era el pájaro. El pájaro. Eso es otra cuestión. Y bueno, y para terminar, porque ya estamos y 27, mirá. Al final, todo esto, sí. me parece que, es decir, va a haber una final femenina con una final masculina aquí en Argentina. ¿Final femenina? La final, a ver. Y sí, la final femenina ya sabemos. Ah, la señora. ¿Quién está ahí? Sí. Y la masculina va a estar. La estuvieron homenajeando, ¿no? Esta semana, algo así. Sí, también la semana pasada. Sí. Bueno, y otro, no sé si por ahí hay algún efecto, pero creo que no. Pero el otro es el Feliz Domingo para Todos. 90 años cumplió Soldán la Silvio. Semana pasada. Sí, tengo efecto. Claro. Bueno, a ver. Y Silvio sigue, ¿eh? Me parece que va. Bueno, venía por el lado. Quincho. Pero el gato que tenía en la sabiola. El gato de la sabiola. Claro, no, porque él anduviera haciendo chimengüenchadas. Y algunas chimengüenchadas hizo también, ¿no? Bueno, vamos parando con el. ¿Cómo se llamaba con el vinito? La Zuller. No, la otra. Rímolo. La Rímolo, esa que. Rímolo, salió de Guatemala y se metió en Guatepeor. Bueno, él estuvo preso por ese tema. Sí. Don Silvio. Pero bueno. Sí. Y mucha plata. Sí, total. No, y lo que le decía de Pagani, que le hicieron el cuento del tío en la calle, no sé si lo escucharon. No. O lo vieron en las redes. Que le dijeron que tenía un problema del auto, una persona. Bueno, siguió. Otra persona le dijo lo mismo, hasta que paró. Apareció un mecánico. Que el otro le sacaron. ¡Qué pesadilla, Dios mío! 1.800.000 pesos. ¿Le sacaron? Sí. No. Entre el arreglo, supuestamente arreglo, que yo no sé cuánto. Chamullo. Sí. Bueno, pero viste, vos vas en la calle. La verdad hay que ser para caer en esa. Y bueno, hay de todo, don Jorge. No sé, Sí, qué sé yo. A mí no me podría pasar porque yo esa guita no la tengo. Ni claro. ¿Dónde está comprado? Claro, claro. Bueno. Bueno, pero Almar, estamos sin tiempo. Pero a mí me quisieron estafar el lunes por teléfono. ¿Este lunes? Sí, el lunes pasado. ¿Qué pasó? Cuéntelo, no hay problema. No, estamos muy cortísimo de tiempo. Pero bueno, me llamaron diciendo que me hablaba el gerente de Mercado Pago. ¿Gerente de Mercado Pago? Sí, que hablaba el gerente de Mercado Libre. Y bueno, que quería corroborar a ver quién había hecho, o mejor dicho, que habían hecho una compra. Sí. A mi nombre. Sí. Que la tenía que pagar yo con mi cuenta de Mercado Pago. Ah, bueno. Y me decían quién la había hecho, me daban un nombre y apellido y un número de documento. Sí. Y si conocía a esa persona. Mirá vos. Bueno, sí. Obviamente, de movida le dije que no. Sí. Digo, no la conozco. Ah, no la conoce, bueno, entonces hay que anular la compra. Sí, y bueno, claro. Anulala. Y sí, obvio, olvídate. Claro. Y después empezó que no, pero para anularla yo le tengo que mandar información de la persona que la compró, claro. Que aquí, que allá, la geolocalización. ¿Te querían sacar los datos de la cuenta? No, me mandaron un mensaje por WhatsApp. Ah, por WhatsApp, todo por WhatsApp. Claro, entonces yo seguramente tenía que entrar a ese mensaje de WhatsApp y ahí, no sé. No, olvídate, ahí te hackean el WhatsApp y al piste. Claro, me fui dando cuenta al toque, bueno, por un par de detalles, ¿no? Pero sí. Me fui dando cuenta al toque, al final terminé cortándole. Primero corté, no. me volvió a llamar y después terminé cortándole la comunicación. Son densos, es una cosa de loco, ¿eh? Se ponen pesados, se ponen, sí. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, menos mal que te diste cuenta a tiempo, Jorge. Sí, no, me di cuenta al toque. Además que, particularmente, me di cuenta al toque porque yo no jamás usé Mercado Libre. Claro. Jamás. Bueno, jamás, No, entonces, y no tengo cuenta de Mercado Pago. Ah, mirá. Bueno, sí, está bien, perfecto. Entonces era obvio que era una estafa. Sí, bueno, cosas que pasan en la bendita Argentina, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Es lo que hay. Señoras y señores, cuando pasan 31 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 193 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Sleeping all alone.

ZZ Top vuelve a sus raíces en su nuevo álbum Raw. Raw, Raw, Raw. Otra vez, Raw. Bueno, pero es otra información de Raw. Claro, ¿qué te digo? Está 2x3 porque está vigente. Tenés un tongo vos. ¿Cuál? Raw es el nuevo álbum de la formación clásica del ZZ Top. Billy Gibson, Frank Beard y Dusty Hill. El disco se grabó. ¿Qué dijiste, Hill? ¿Eh? No, Dusty Hill. Ah. El disco se grabó. Perdón, le pregunto. R-A-W. ¿Es Raw? R-A-W. Exactamente. Rock, Rock, Rock, Rock. El disco se grabó en el Mune Hall de Texas, ah, buen lugar ese. Junto con el documental nominado al Grammy ZZ Top, y el director, perdón, de la película. Eso por cargarme, ¿viste? Claro, vos me cargás y después todo te vuelve. El director de la película buscó un medio para transmitir visualmente cómo la banda hacía álbumes en sus inicios con los tres miembros en la misma sala al mismo tiempo. ¿Tres miembros? Sí, cosa loca. Que sea loco. Caminos que tenemos que andar son difíciles y todas las luces que nos guían se están apagando. Estás escuchando Que Sea Rock 2025, una luz tenue en medio del camino. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock_radio. En Instagram somos @que_sea_rock_radio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, compartiendo el capítulo número 193 de Que Sea Rock. También se acerca al 200, Ajá. Está pisando los talones. También nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo a través de la página web www.fmradiobox.com. También, obviamente, bajándose la aplicación desde el Play Store para su celular. Nos buscan ahí como Box FM 102.9. Y la vía de comunicación es el 11-6400-7047. Y también, Don Colman, que sí, siempre me olvido de decirlo, hoy ya que estamos lo vamos a decir. ¿Cuál? Pueden escuchar en Spotify. todos los programas grabados de la emisora, obviamente que sea rock también. Sí. Nos buscan ahí en Spotify, como Spotify, perdón, como Radio Box 102.9. No de bad information. No, digamos, estoy dando información fehaciente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Con 14 grados, una décima. Está lindo, ¿eh? Acá adentro está bien. Sí, está prendido el aire de aquel lado, creo. Sí, yo sigo estando en mangas de remera. Sí, estamos en mangas de remeras acá. Sí, pero ustedes empezaron en campera. Bueno, y el niño se sacó el buzo, todo, el más grande. Y ya vamos, el que no quería tomar mate ya se bajó un termo. Ah, bueno. Así que ahora lo mandé a buscar otro. Excelente. Perfecto. Los dos primeros temas que escuchábamos, Superstition, Stevie Wonder. Primeramente, Miss You de The Rolling Stones. Dos clásicos de la hostia. Excelente. Muy buena música para el comienzo de este viernes. Como fresquito, siempre. Fresquito, ya otoñal. Ya estamos en temperatura otoñal, obviamente. Otoño, te amo. Es hermoso. Sí, a mí me gusta. Bueno, perfecto. Muy bien, vamos a lo que viene aquí, en que sea rock. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Coleman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Coleman. ¿Cómo anda? Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Lo trajo el frío? Sí, y también el colectivo. ¿Cuánto está el boleto del colectivo ahora? 400 y pico, sí, ¿no? Sí, y el pico te lo debo. 50... No sé si es pico corto, pico largo. 4.54 puede ser, 4.56, algo así, creo. No sé, porque cuando vos decís... Yo no, pero dicen el valor. Sí. ¿Y hasta dónde vas? Sí, sí. Y no, hasta tal lado, y ahí te cobran. No tendría que ser un boleto único. Yo creo que para mí te cobran, depende de la cara de cliente. La cara, olvídate. Hay que sacar mínimo y listo. Sí. Al piste. Bueno, pero te preguntan, ¿a dónde vas? Acá nomás, a 10 cuadras. Listo. Acá. Después me siento atrás y me duermo. Pero mira que te pispean, Te van mirando por el espejito. Sí, que mire todo lo que quiera. Y te van a decir, acá tenés que bajar. Estoy durmiendo, señor chofer. Bueno, sí, despertate. Si no te despiertan, nos sopamos. Empecemos rápidamente por esto que no tiene que ver con lo deportivo, pero sí, porque fue a colación. A ver. Hubo un video que mostraron una pelea entre las barras de Vélez y policías. Terrible. Una cosa loco. Sí. Supuestamente, esto es después del partido que Vélez jugó con Peñarol. Exacto. Por la Copa Libertadores, ¿no? Libertadores, sí. Y había uno que tenía un shortcito de Peñarol. Claro, un policía. Pero estaba jugando al fútbol. Un policía. Claro, no ahí es que en estaba. Las canchas de Vélez, ¿no? Estaban jugando. Estaban, no tiene un club cerca. Ah, de las inmediaciones pero del estadio. Por la foto que yo vi parecía una cancha de césped sintético así al aire libre. Creo que son las que están abajo de la autopista de Vélez, parecía. No sé. Pero no es de Vélez. Ah, bueno, no sé. Me parecía que era del predio de Vélez, por eso. No, esperá que estoy abriendo la cara Information. Sí. No quiero publicidad porque se te pone la publicidad acá, viste, y no querés la pandilla de Liniers de esto robó un arma. Encima le robaron un arma reglamentaria. No puede. Y hubo 26 detenidos. Acá no dice dónde. A ver. Bueno, no, pero sí, era una cancha que está, pero no pertenece al club. Ah, bueno, ahí sino en que la, está ahí en nomás, las cercanías. ¿No? Sí, en las cercanías. Exacto. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Pero. Que no empezó, sé, yo lo que la versión que escuché que el policía empezó a tirar tiros al aire. Claro. Bueno, y después uno de como para amedrentar. Claro, un barra de Vélez. Sí. Sacó de su bolsito. Sí. También una pistola. Ajá. Y empezaron ahí los fogonazos. Mirá vos. Sí, sí. Tiro va, tiro. Tiro viene, los muchachos se entretienen. Sí. Hubo tiro lío y tiro, lío y colla gola. No, es una cosa de loco. Excelente. Los barra... Lompo el alma, dijo también. Sí, no. Bueno, eso por un lado. Después, por el tema de Boca, Boca juega un partido bien, o gana, y bueno, después pierde. Encima se lesionó la estrella del español, Ander Herrera. Sí, tío, jugó, me pegó un tirón aquí en el autor. 5 minutos. Entró y se fue. Y más o menos. Qué bárbaro. Así que, bueno. ¿Ya está bien? Así que vamos a ver cuánto tiene de recuperación. Sí. No me parece, no va a ser. Pero ya venía de una lesión. Para el sí. Wow. Se parece a Gago. ¿Qué edad tiene este muchacho? Y 35. Y son jugadores grandes ya. Sí, bueno, pero también le pasa a los jóvenes. Ah, sí, sí, olvídate. Gago le ha pasado lesiones y no era tan grande en su momento. Sí, era y lesiones más graves. Claro, era bastante frágil sí. su cuerpito. Por el lado de River, bueno, River viene bien. No en el campeonato, porque bueno. No, campeonato. Se fue silbado. Ojo, sí, se fue silbado, pero me parece que lo de la gente es injusta, porque River estaba jugando muy bien en el segundo tiempo. Estaba dominando, se comió un par de goles, una pelota pegó en el palo y bueno. Y casi lo pierde al final. Claro, pero es lamentable la defensa, ¿no? Sí. Cosa que se revirtió el pasado miércoles, el partido por Copa Libertadores. A eso quería llegar, que jugó muy bien. Sí. Está bien. Eran bastante. No, los otros eran Marinovic sí, en la delantera. Y Coleman también, el número 2. Frentolín. Y un par más había. Y el todo. Tuta, qué jugador el Tuta. Tuta. Un gran abrazo. Mandaba un abrazo el Tuta. Pero sí, no eran la verdad. Pero bueno, bien. Los partidos iguales hay que ganarlos. Hay que ganar, porque obviamente. Después te pasa. Independiente también tuvo, hizo un gran. Yo lo vi un rato el partido Independiente. Pero es imposible jugar a esa altura. Jugó, ¿no? Pero jugó muy bien. O sea, tuvo sus oportunidades. Claro. Pero después, bueno, entre cansancio. La altura. La lluvia. Sí, sí, bueno. También la lluvia, claro. Y bueno, y alguna cagada que te mandan. Bueno, eso, el tema de la altura me parece que es algo que la Conmebol tendría que revisar, ¿no? Es inhumano jugar ahí. Y bueno. Para ellos que están acostumbrados, bueno, pero tendría que ser un poco más en el llano. Sí. Me parece que esto es, vuelvo a decir, inhumano. Hay jugadores que quizás ni se enteran, no le molesta y otro lo parte al medio. Sí, extraña también, bueno, se ve que los que van a jugar ahí. Sí. Que no son, o sea, los extranjeros que vayan, o sea, un argentino o algo que no son de Bolivia. ¿Le dieron pitufines? No sé, pero hubo uno que se ahogó a los 20 minutos, salió. Sí, la pasó mal el pibe ese. Sí, bueno, porque quizás te da el aire, vos decís, nada, voy. Y claro, no, después de repente. ¿Sabés cómo estaba? No, terrible. Yo suelo estar así cuando después de hacerlo. ¿Qué cosa? ¿De jugar al fútbol? Sí, entre otras cosas. Excelente. Bueno. Queda bastante agitadillo. Sí, me imagino. Después, la semana pasada contamos los incidentes que hubo en un hospital en La Plata entre barras de Gimnasia y Estudiantes. Sí, por el tema de la UOCRA, ¿no? Exactamente. Bueno, le prohibieron el ingreso a la cancha a 15 barras bravas de ambos equipos. Sí. Y bueno, veremos hasta cuánto le darán de. Porque bueno, no sabes cómo. Hay que ver si se cumple entran también. Entran por una puerta y salen por la otra. Olvidate. Hay que ver si se cumple también. Pero bueno, esto siempre, como decimos, la puede llegar algún inocente. Sí, totalmente. Tranquilamente. Y el trofeo del Mundial de Clubes va a pasar por el Monumental y la Bombonera. Esto fue noticia en hace un par de horas. Luego, noticia fresca. Así es. La Copa pasará primero por el Estadio de River entre el 25 y el 27. Se cree, obviamente, que no es una fecha casual la que eligió la FIFA, ya que ese domingo se va a jugar el Superclásico. Ah, mirá. Así vos. Es. Y una ¿qué la vez... van a poner en exposición ahí? En sí, un rato para en que el la museo, vean ahí. Y, no sé, o la entrada a la cancha. La entrada a la cancha. Y bueno, sacaron un par de fotos y después la retirarán. Una vez que el trofeo deje Núñez, se irá directamente para el Estadio de Boca los días 29 y 30 de dicho mes. Bueno, sí. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Los fanáticos se quedan ahí a sacar una foto. Sí, hay que ver si se puede. Sí, se puede, claro, hay que ver. Después, la justicia catalana anuló la condena a Dani Alves. Dani Alves, ex lateral de la selección de Brasil y Barcelona, entre otros equipos. Estaba preso. Estaba preso por violación. Exacto. Bueno, la justicia anuló la condena, así que vuelve ya está todo para en atrás. Libertad. Obviamente, esto va a. Y creo que se estaba por casar, ¿no? ¿Se casó o algo así? Sí, no sé si se casó o le pasó al mismo hincha de Lanús la semana pasada que fue con la amante al estadio. Excelente. Néstor Díaz Pérez. Exacto. Y lo vieron ahí con la camarita. Como había una propaganda hace unos años, no me acuerdo si era de Teiseo de fútbol de primera, que decía, no, fui a la cancha, no, a Tito lo vi. Decía, ah, sí, sí, recuerdo. Excelente. Muy bien, tenemos la fecha número 12 de la Liga Profesional de Fútbol que arrancó el día de hoy, ya finalizado. Estudiantes cayó de local 1-0 frente a Belgrano de Córdoba a las 22. Qué horario raro este, Colman, ¿eh? Sí, lo que estábamos viendo, porque había poca gente en el estadio de San Martín. Nadie, claro. San Martín de San Juan va a enfrentar a San Lorenzo. La fecha continúa mañana sábado 5 de abril. Ya, qué bárbaro, cómo se pasa el tiempo. 15:30 horas, dos partidos. Godoy Cruz frente a Independiente de Rivadavia de Mendoza y Central Vélez. A las 18, Talleres frente a Gimnasia. El mismo horario para Huracán Aldo Civi. Y a las 20:30 en Junín, Sarmiento enfrenta a River. El domingo 6 de este mes, 15:30 horas, Lanús Independiente y Unión Central Córdoba. 18 horas, Boca recibe a Barraca Central. 20:15, Argentino Defensa y Justicia y Racing Banfield. Y el lunes cierran la fecha, 15:30, Deportivo Riestra Platense. 21 horas, dos partidos, Atlético Tucumán frente a Instituto y Tigre frente a Newell's. Bueno, siguiendo con el tema del Mundial de Clubes, la FIFA oficializó también los premios de este gran torneo que se va a disputar en los Estados Mucho Unidos. Hito, ¿eh? Sí, por su participación, tanto Boca como River van a recibir 15 millones de dólares. Oh, bueno. Y el campeón puede llevarse un total de 125 millones. Claro. Así que el fondo total es de 1.000 millones de dólares. ¿Mil ¿Sí? millones? 1.000 millones. Vamos a ver. Obviamente los equipos europeos se llevan un poco más, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, eso se llevan, no sé cuánto más, pero se llevan más que los equipos, tanto Boca como River, y algunos los sudamericanos que queden. Sí. El ranking de la FIFA actualizado lo sigue posicionando a Argentina como el primero, segundo España, tercero Francia, ya dejó de ser segundo, tercero Francia, cuarto Inglaterra, segundo Francia, sí, quinto Brasil, sexto Países Bajos, séptimo Portugal, octavo Bélgica, noveno Italia y décimo Alemania. Los mejores sudamericanos en el puesto 13, Uruguay, 14, Colombia, 24, Ecuador, 42, Perú, 47, oh, bueno, Venezuela, 48, Paraguay, 52, Chile y 80, Bolivia. Bueno. ¿Sí? Después, por Copa del Rey, partidazo. El Real Madrid siempre tiene uno así de grande, ¿eh? Cosa, a mí me sorprende, la verdad que... Y te da bronca también. No, me da pena el Atlético Madrid. Que siempre está ahí y nunca llega... Pero el Atlético de Madrid también jugó a defenderse. Tiene esa... Bueno, eso... Los cuchillos entre los dientes. Pero siempre está ahí, sí, peleando, está ahí en la conversación, pero siempre se pincha. Igual esto de lo del Real Madrid fue contra la Real Sociedad. Perdía 3-1 a falta de 8 minutos, lo dio vuelta, empató la serie sobre la hora y lo ganó en el minuto 115. Exacto. Bueno, el Atlético perdió con Barcelona. Con el Barcelona, que hace 21 partidos que no pierde. 4-4 había salido el partido de ida en, claro, la cancha del Barça incluso. Sí. Así que bueno, finalísima entre el Barcelona y Real Madrid el 26 de abril, o sea, el 26 de este mes. Esto es la Copa del Rey, ¿no? Copa del Rey, exacto. Es como decir jugar la Copa Argentina. Copa Argentina, algo, una cosa, sí, así. Sí, una, bueno, Copa de Liga. Claro. Después, los chicos sub-17... habían empezado mal, recordemos que habían perdido con Chile y después se revirtieron y están punteros y pueden llegar a salir campeones, ¿eh? Así que Argentina viene de ganarle 5-0 a Perú y bueno, siguen soñando con la clasificación al Mundial de Qatar. Muy bien, sí, tengo acá Copa Libertadores, Don Colman, el debut, sí, claro, de los equipos argentinos. Dale. En la primera fecha, bueno, Estudiantes derrotó 2-0 a Carabobo. Corabobo venezolano, ¿no? Sí, de Venezuela. Allá en Venezuela lo derrotó 2-0. Después, gran triunfo de Racing en Brasil, 3-0 frente a Fortaleza. Sí. Gran triunfo, la verdad que sorprendió a Racing. Fortaleza es uno de los equipos que estaba levantando bastante. Sí. Pero bueno, se ve que cayó un poquito. Puede ser. Y de local. Muy bien. Luego Vélez recibió en el Amalfitani a Peñarol. Ganó 2-1 Vélez. ¿Qué más? River, gran partido también, como dijimos recién, en Perú, venció 1-0 a Universitario. Y bueno, Talleres cayó de local frente al San Pablo por 1-0. Bueno, se fue Quintero. El indio... El cacique. El cacique Medina. Cacique ahí está. Medina. Ahí está, lo tenía cortado, ahora sí. El cacique Medina, ahí está. No era indio, era cacique. Cacique. Central Córdoba y la Liga Universitaria de Quito empataron 0-0 en ¿cómo es? En Santiago del Cero. Y bueno, esos fueron los resultados que ahí medio que le robaron a Central Córdoba. Ayer estábamos viendo, ¿sí?, justo el partido. No, no, había, la verdad que no lo vi. Porque un penal terrible y no cobró. Había polémica con la camiseta que iba a usar, que era muy similar a la de Chacarita. Sí. Y al final no la usaron esa. No la usaron. No. Bueno. Pero bueno, ya que está, lo vimos ratito del partido. Y sí, hubo una mano bastante alevosa. Y no se la ¿y el jugador para qué está el bar? El jugador se cae y cuando en vez de levantarse se tira hacia la pelota y le da y como la que mano. La esconde en el brazo. Como que el abrazo, dijo. Claro, puso la mano arriba. Tengo un abrazo. Y el árbitro dijo: no, nada. No, siga, no. Siga. ¿Y al bar para qué está el bar? Y sí, fue es a ver que y lo todo. Fue al bar y no cobró. Una cosa de loco. Fue decisión de robo. Sí. Bueno, segunda fecha de la Copa Libertadores. Arranca el martes 8. Los equipos argentinos. Estudiantes va a recibir en La Plata el martes a las 21:30 a Universidad de Chile. El mismo martes, 21:30 también en el Monumental, a puertas cerradas, River y Barcelona de Ecuador. River juega a puertas cerradas por el tema de estar sancionado por la final. El partido contra Corinthians, no. El equipo de Milito, ¿cómo era? Botafogo. No. El equipo de Milito. Argentino. A Mineiro, contra Atlético Mineiro, con el gran recibimiento. No ese sabe nada, vos, querido, no sabe nada. No sé, periodista deportivo. No me acuerdo que hice hace 5 minutos. Luego, el miércoles 9, van a jugar equipos argentinos, 19 horas en Paraguay, Olimpia va a recibir a Vélez, y 21:30 Flamengo en Brasil recibe a Central Córdoba. ¿Qué más tenemos para el jueves? El jueves, 19 horas, Racing va a recibir a Deportivo Bucaramanga. Y me falta el Talleres, ¿no? Se me piantó Talleres. ¿Cómo Deportivo Bucaramanga? Atlético Bucaramanga. Sí, de Colombia. Sí. Después el otro es Deportivo Pereira, que de Colombia también, por las dudas. Está bien. 19 horas, acá está. Esto es martes 8. Libertad de Paraguay recibe a Talleres. Listo, no tengo más nada, don Colman. Bueno, nos yo tampoco. Con el horario. Bueno, como siempre. Muy bien, listo. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Muy bien, perfecto. Cuando quiera, señor operador. La música para cerrar la primera hora de Que Sea Rock. Estamos escuchando al Indio Solari con los Fundamentalistas del aire acondicionado. Tema que habían presentado en vivo allá hace unos años con el holograma del Indio Solari, ya no presente, arriba de las tablas. Esto es Rezando Solo, Indio Solari y los Fundamentalistas. Luego continuamos con la tanda, luego la segunda hora. Y hoy tenemos Que Sea Rock. Hay de todo hoy, ¿eh? Como en botica. Si rezo solo, Dios se aburre igual. Pero si creo, me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien. Se ensucian con su más feo resplandor. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal. Desde su barro,

11 68 29 29 84. Deco Innovarte. Jardines verticales artificiales. La mejor calidad en plantas artificiales. Gran variedad de jardines verticales. Césped sintético, residencia y deportivo. Plantas artificiales, varios tamaños. Renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba Deco Innovarte. WhatsApp, 1131 66 99 60. Facebook, Jardines Verticales Innovarte. Servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Las luces se desvanecen, las sombras se alargan. Pero la música nunca se detiene. ESEA Rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. A toda marcha. En que sea rock, compartiendo la misma pasión. La oveja negra se hizo cera y una condena le cuelga en la sien. Que si no pega pronto un baño de luna, con tanta fruta se le pegan los pies. En la memoria de un sueño adolescente queda el recuerdo de un ganador. Y al coquetear con tantas estrellas, la más jodida se lo llevó. Le fue a pedir, descalzó unos zapatos. Subestimó el poder que hay tras la comodidad. Así arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a Bersuit Vergarabat desde la placa La Argentinidad al Palo, disco doble. Esto era La Oveja Negra. Muy bien, aquí estamos, Don Colman. Estamos aquí en FM Box 102.9. Obviamente lo pueden escuchar a través de www.fmradiobox.com. También bajándose la aplicación desde el celular. Nos buscan en el Play Store como Box 102.9. 11-6470-47, la vía de comunicación. Y obviamente, como dijimos antes, pueden escuchar todos los programas de la emisora. Ahí obviamente está Que Sea Rock. Sí. En Spotify nos buscan como Radio Box 102.9. Así que cuando quieran. Sí, cuando quieran. Ahora, en tu rato, mañana. Manéjenlo ustedes. Ahora no queremos más nada porque viene el seccionista. Sí, 14-1 sigue. 14-1 sigue. Está húmedo y fresquito. Sí, obviamente. Bueno, cuando quiera, Operator, vamos. De rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock Rock Rock Rock Rock Mix. Buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia, querido, ¿cómo anda? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo bien que lo escuchamos? ¿Cómo estás, ¿Dónde querido? Está? ¿Dónde se metió? ¿En la boticueva usted también? No, señor. Estoy acá en el comedor de casa. Ah, pensé que estaba tirado en la cama. No. ¿Cómo anda, querido? Pero estaría bueno. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, lo extrañamos hoy, su presencia aquí en el estudio. La próxima que sería el... ¿Arranco o no arranca? Ahí voy a estar. Semana Santa, justamente. Justamente Semana Santa. Bueno. Y bueno, ¿va a traer pescado? ¿Va a traer pescado? ¿O huevito de Pascua? No, mamá, era los precios, hablando de los huevos. Los huevos de Pascua también tan caros, ¿eh? Hablando de los huevos antes de gallina, es una cosa de loco. Sí, bueno. Estaba viendo los chinos el otro día, el de la sorpresa, ¿vio? Sí. Ese estaba el grande, le digo, ¿eh? El grande, el más grande. 16 lucas y media. ¿Cuánto? Exactamente, 16 lucas y media. Están en cohete, están. Una cosa de loco. Por la sorpresa que tiene adentro, ¿vio? Para los pibes. Sí, boludez. El de la K, ¿no es cierto? Sí. Igual a mí el chocolate ese mucho no me gusta. Prefiero no, no es gran cosa. Pero verdad que acá ya son. El que está acá al lado mío ya es grande. Sí, olvídate. Y la otra chiquita le puedo complacer. Algún artesanal. O un conejito. Olvídate. Bueno, pero el de la buena marca, digamos. El Ferrero. Sí. ¿Eh? ¿Cuánto? El mismo tamaño. Sí. Estaba a 14 lucas. Ah, más barato, mira. Bueno. Más barato. Y es mejor calidad. Lo que pasa es que llama por el tema de los chicos. Lo claro, exacto. Por el juguetito. Por el juguetito. Exactamente. Bueno, querido. Bueno, señores, ¿qué te parece si le metemos pata? Vamos a meternos en la columna, en la sección Rock Mix del día de hoy. Sesión. ¿Qué nos trajo hoy, Don Méndez? Hoy tenemos una banda, pero de puta madre, y un discazo de puta madre también. Sí, un día particular, ¿no? Una fecha particular. Exactamente. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de Led Zeppelin. Ah, no, perdón, Led Zeppelin. Una cosa de loco, ya me carga cualquiera. ¡Epa! Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones recuerdan su obra maestra. Este disco fue nuestro máximo logro, la grabación de Physical Graffiti. ¡Oh, discazo, de discazo! Vamos a hablar de los obstáculos a la innovación de este disco. Recordemos que hay una banda, perdón, que se llama Physical Graffiti, obviamente. Tributo a Led Zeppelin. Exactamente. Sí, está bien, tributo a Pink Floyd también. Esa banda me gustaría verla un día. Bueno. Bien. Hay que buscarla, hay que rastrearla. Hay que buscarla a ver dónde hacen su próxima presentación. La grabación de Physical Graffiti no fue sencilla. A ver. Las primeras sesiones fueron marcadas por algunos imprevistos. La ausencia temporal de John Paul Jones durante las primeras grabaciones forzó a Page, Plant y Bonham a trabajar sin él. Sí. En un comienzo, como recuerda Page, empezamos a grabar algunas versiones de rock and roll. Cuando John Paul Jones regresó, la cosa cambió. Pero una vez, John volvió al estudio. La banda pudo avanzar en la creación de nuevas canciones originales que darían forma al álbum. Perfecto. En una casa en Inglaterra, donde sí. La banda pudo concentrarse para crear la atmósfera que se necesitaba para un álbum tan ambicioso. ¿Qué atmósfera, cierto?, habrán creado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Sí. Queríamos captar ese sonido increíble que nos dio la sala del gran salón, dice Page, de esta casa donde ellos estaban grabando el disco. Sí. Con el equipo de grabación móvil de los Rolling Stones, justamente. Mirá. Led Zeppelin comenzó a trabajar en lo que sería uno de sus discos más influyentes. Sí, es un disco icónico en la carrera de Led Zeppelin, ¿eh? Sí señor, exactamente. La transformación sonora, mestizaje de estilos y nuevas direcciones. Physical Graffiti es un claro ejemplo de la experimentación sonora de la banda. Esta fluidez, la libertad creativa fueron fundamentales para que el álbum tomara forma. El disco fusiona géneros como el blues, el rock progresivo, el punk y la música oriental. Sí. Con Kashmir, es el gran corte que tiene este disco. Exacto. Sabíamos que estábamos en algo nuevo, algo que nadie había hecho antes, señala Page. Claro. Destacando la importancia de la innovación en este álbum. Impacto y el legado de Physical Graffiti. Cuando Physical Graffiti fue lanzado, alcanzó rápidamente el estatus de doble platino antes de llegar siquiera a las tiendas. Bueno, vos. Qué increíble eso. Escuchó, ¿no? Qué increíble. A doble platino antes de llegar a las tiendas. Qué bárbaro. O sea, antes de empezar a venderse, ya el disco tenía doble platino. Lo estaban esperando entre dos panes. ¿Cómo? Sí, olvídate. Ni hablar. Dos panes con mayonesa y ketchup, más o menos. Yo la voy a comer toda la nena. Gracias a los millones de preórdenes, ¿no?, que tenía, claro, para la compra del disco, ¿no? Exacto. Según Page, la demanda era tan grande que el álbum llegó a ser doble platino antes de que saliera oficialmente. El éxito inicial, combinando con la profundidad y la innovación musical del álbum, aseguró su lugar en la historia del rock. El legado de Physical Graffiti sigue siendo relevante hoy en día, aunque pasaron más de 50 años de su lanzamiento. ¿Mm? Sí, sí, terrible. Claro. Mucho tiempo ya. No solo por su... ¿Cómo? Mucho tiempo, ¿cómo pasa, no? Es increíble. Más de 50 años, qué exactamente, barba, que salió Physical Graffiti. Sí, sí, sí. Yo siempre, yo creo que ya lo hemos dicho aquí en el programa. Yo no quisiera imaginarme cómo sonaría una banda como Led Zeppelin de 50 años hacia acá, con todo lo que ha avanzado la tecnología y el sonido, ¿no? Sería una cosa, claro, una terrible. Digamos que ahora está todo remasterizado, ¿no es cierto? Sí, pero no es lo mismo. Usted lo escucha en las plataformas y está todo remasterizado. Claro, pero igualmente no es lo mismo. No es lo mismo. No. Lindo sería escucharlo en forma original, de cuando, claro, salió hace más de 50 años. Sí. Y escuchar eso. No, en vinilo. Y sí. No, no sabe lo que es. Sería un placer escuchar eso, sí, en vinilo, ¿no es cierto? Totalmente. Y el vinilo es el formato que mejor definición tiene. Exacto. Exactamente. Sí, señor. Sí, sí. Pues bueno, ahora está de vuelta a la venta los vinilos, pero están carísimos. Sí, no, salen fortuna salen. salen fortuna los vinilos ahora, ¿eh? Exacto. Pero bueno, para los que les gusta, los coleccionistas, obvio. Hay mucha gente que le gusta la onda de los vinilos, digamos, ¿no? Claro. Sí, hay muchos coleccionistas de vinilo. Claro, sí. ¿Puede ser que haya visto un vinilo 450 lucas? Puede llegar a ser. No sé, puede llegar a ser, no me extrañaría. 450 lucas, creo que era un vinilo de Charlie. 400. De Charlie García. La verdad que si te digo te miento, porque no soy seguidor de. El tema no es cuánto valga, sino cuánto querés pagar también. Claro, obviamente. Claro, sí, Colman. Sí, la verdad que sí. Bueno. Sí. Bueno, no solo por su influencia en el rock, sino también por su audaz mezcla de géneros y su capacidad para transformar la música popular. Acá dice, este álbum fue nuestro máximo logro. No podía ser ni más ni menos de lo que era. Y es lo que lo hace tan genial, ¿no? Resume Robertito Planta, sí. ¿No es cierto? Hace el lanzamiento del disco de Physical Graffiti. Claro. De Zeppelin salió de gira nuevamente. Durante esta gira, las presentaciones en vivo se convirtieron en algo memorable por su energía y por las innovaciones tecnológicas, como las pantallas gigantes que permitieron a los fanáticos en los asientos más alejados ver con claridad la intensidad de la banda en el escenario. A ver, ¿qué más dice acá? Porque lo estoy resumiendo, ¿Está chequeado? Sí, señor. Recuerda a Page, la banda también experimentó con efectos de láser, aunque debido a restricciones de seguridad, no pudieron implementar las ideas más audaces que tenían en mente. Están aquellos afortunados que pueden decir, yo los vi, yo estuve ahí. Y están los otros, todos los demás que han disfrutado de los set en discos. Claro. Claro, o bien alguna que otra película, empezando por la canción Es la misma. Sí. Ese clásico que supo convocar a los fans de la banda en la trasnoche porteña. Exactamente. En el porteño cine Lara. Mirá vos. Que llegó a estar más de una década en cartel. Qué por barrio, cierto, qué 11 añitos, para ser exactos. ¿11 años? En el cine Lara estuvo 11 años en cartel esta película. Qué bárbaro. Qué increíble, ¿no? Sí, señor. Bueno. Y solo esta banda lo puede lograr, ¿no es cierto? Sí, no, totalmente. Es lo que veníamos hablando cuando veníamos el auto acá para la emisora. Estábamos escuchando Stairway to Heaven, Escalera del Cielo, y es uno de los tantos temas popular de tantos años que no está quemado. No te cansás de escucharlo. No, para nada. No está quemado para nada y es un temón. Sí, totalmente. Son muchos temas. A ver, Kashmir mismo es un temón también. Sí, total. También, bueno, tienen más o menos la misma duración de Escalera al Cielo. Claro. Son 8 minutos y pico de tema, ¿no? Sí, un tema largo también. Tema larguito, pero la verdad que Kashmir también es un temazo. Exacto. Y escalera al Cielo, como dice Colman, uno no se cansa nunca de escucharlo. No, olvídate. Muy bien. Uno lo escucha desde la adolescencia y hasta ahora, al menos yo, lo sigo escuchando. Exacto. Y lo sigo escuchando como si recién hubiese salido el disco. Es cierto. Así que bueno, perfecto. Un buen tema, digamos, ¿no? Sí, claro. obvio. Y bueno, claro. Así que bueno, los voy a dejar con dos temazos. Tengo dos temitas porque tienen entrevista hoy de una muy buena banda, ¿eh? Bueno, una excelente banda. Escuche. Así que los voy a dejar con The Wonder Song y con Sick Again. Exactamente. Dos temazos de este disco, ¿eh? Dos temas de este gran disco de Zeppelin. De Physical Graffiti. Exacto. Bueno, querido, lo esperamos la próxima entonces. Dentro de 2 viernes estoy ahí. Disfrute de cumpleaños mañana, ¿eh? Gracias. Chao, querido. Abrazo. No trae huevito, traiga el conejito. Todos, que tengamos fin de semana. Buen fin de semana. Así pasaba Don Méndez. Hey, Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. ¿Tiene el pronóstico, usted que sabe? Bueno, mire, ayer estaba haciendo 6 grados la mañana cuando yo me fui a laburar. Y hoy estaba haciendo 8. Escuché que a partir del lunes va a estar bastante frío. Cuénteme el pronóstico para el fin de semana. Supuestamente para mañana, 6 grados de mínima, 14 de máxima. Ahora sí, el señor Hernán Méndez, Carlos Bedia, nos va a contar el pronóstico del tiempo extendido en la ciudad de Buenos Aires. Para el domingo, 1 grado de mínima, 12 de máxima. Bastante fresquito. Para el lunes, 2 grados de mínima, 12 de máxima. Perdió el laburo Sol Pérez. Acá tenemos. En cualquier momento, Méndez Bedia va a estar en el canal 26. Sí, canal 26. Está Sol Pérez y Luna Méndez. Que sea rock tu previa del fin de semana. La verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje y nosotros, los que hacemos radio, somos los mensajeros. Que sea rock, llevando el rock a todas partes. A todas partes. Rock a todas partes. Yo vivo acá en Matadero. Se formaron en Vicente López, provincia de Buenos Aires, hace 10 años. Su música fusiona estilos latinos con fan rock y música rioplatense. Pintar paredes es ilegal, decir verdades es ilegal. Se caracterizan por su energía en vivo y la diversidad de influencias de sus integrantes, que van desde los auténticos decadentes y los fabulosos Cadillac hasta The Beatles y The Clash. El reglamento es un invento. La catedral y digo. Forman parte de la grilla del Quilmes Rock del próximo fin de semana. En Que Sea Rock, charlamos con la burrita Cumbión. Yo nací para mirar, otros para conquistar, hasta que llegó el doctor con el remedio. Hoy te vi bailar y ahora vos me ves bailar, bello. Bueno, todo dicho ya, ¿eh? Un poco señor, más. Con presentación y todo. No te preguntamos más nada. Olvídate, tenemos a Omar Amendolara del otro lado de Así la es. Línea de la burrita de Cumbión. Omar, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bien, y que sea rock, por supuesto. ¿Nos escuchás bien? Te escucho perfecto ahora. Bueno, ¿cómo estás vos, querido? Preparando, me imagino, deben estar a full ahí ensayando y todo. Ya falta poquito para esta gran fecha que se les presenta en el horizonte. Sí, la verdad que está es el domingo este, ¿no? Es el último domingo, el día que están los Piojos en el Quilmes. Claro. Así que nada, en un escenario grande, tempranito, pero a la tarde. Sí. Pero en un escenario bastante grande, lo estuve viendo ahí en videos. Ah, buenísimo. Nada, va a estar buenísimo. Vamos ahí con la banda Doble XL, Doble Carne, Doble Queso. Vienen los vientos también. Excelente. Viene con vienen papa, los vientos, ¿sabes? Así que. Sí, doble papa, todo. Entre Juan y yo creo que hacemos cuatro. Olvídate. Cuatro combos, solitos. Solitos, de doble carne, doble queso. Así que vienen los vientos, vienen todos los percusionistas. Es una banda que. A veces hay algún percusionista más, a veces son tres, a veces son cuatro. En esta vienen todos. Bueno, bien. Así que más los vientos que siempre están invitados, a veces no los podemos llevar por presupuestos. Sí. Pero en esta ya ensayaron, vinieron la semana pasada, pasamos las canciones. Ah, bien. La verdad que está todo bien, esperando que suceda. Lo que pasa es que tienen que estar todos porque es una gran fecha, un gran evento y es un espaldarazo importante. Claro. Está buenísimo, obviamente. Esta es la segunda vez que la anterior Quilmes, creo que fue hace dos años, uh-huh. En el 2022. Buenísimo. Creo que fue, estuvimos, estuvo genial. ¿Te pasa eso de que no tenés, estás en un lugar grande y tenés gente que va pasando y te das cuenta en la cara si le gusta, si pasa y se queda y entra? Claro. ¿Entendés? Claro. La otra vez estábamos como en un galpón, dijimos, está aislado esto, ¿viste? Va a ser raro, va a estar sí. La gente que nos conoce. Lo que le gusta nuestra música. Sí, y empezaba sí. A pasar gente por el fondo, vos la veías pasar y entraban. Claro. Y veías que se quedaban, iban entrando. La verdad que eso está genial. Es la adrenalina también del momento. Claro. Tenés 30 minutos para que le guste. Sí. Hacemos el repertorio más fuerte que tenemos, que es una mezcla, parte de rock, parte de cuarteto, sí. Un tema final. y alguna cumbia media electrónica que hacemos al principio. Entonces la gente, por lo menos, escucha, mira y entra. Ve luz y sube. Mirá, yo, por lo menos. Yo particularmente, a mí me encantan este tipo de bandas como ustedes que fusionan varios ritmos. Yo, si no los conociera y voy ahí al predio y los escucho, obviamente que me voy a quedar. Porque, sí, o sea, tienen. Son muy atractivas, la música es atractiva. Y claro, te lleva a mover, claro, el esqueleto. Claro, hay mucha fusión y a todos algo, un pedacito, aunque sea, les va a gustar de lo que está escuchando. Y en el repertorio tenemos. La banda nació, te cuento así rápido, nació como una banda de cumbia que hacía covers, sí, para divertirnos. Entra Juan el cantante, porque sabido el cantante, hacemos un montón de shows, nos divertíamos, y Juan dice, tengo ganas de empezar a componer, de hacer cosas nuestras. Mirá. ¿Me dejan? Sí, digo, Juan venía del palo del rock, de una banda dark que era Volador G, que tocaba en los festivales. Sí. Otra música. Mirá. Otra música. Y me dice, no, yo no conozco mucha cumbia, pues soy rock nacional, hago rock. Uh-huh. Y bueno, digo, dale para adelante y nos va a divertir. Nada, sí, hagámoslo. Claro. Nos juntamos ahí con un productor, Anel Paz, que le vio la onda esa de electrónica, un poco de rock con la cumbia. Sí. Pero no una cumbia rockera bersuit, digamos. Claro. Era otro estilo, más raro, más electrónico. Mirá. Para ese lado, y bueno, y así arrancamos. Y ahora el final, esta última parte ya. Las canciones, ahí hicimos unos temas con los tipitos. Sí, sí, hay. Es un si lo, hay mucho. ¿Te escuchás ahí? Está sonando ahora de fondo justamente el tema ese, mirá. Mirá, buenísimo. Parecía que estuviese preparado. Mirá, eso venía escuchando en la radio. Me escuché todo el especial de Led Zeppelin, ¿eh? Ah, muy bueno. Bien ahí. Y ya que estás, traigan un chocolate. Hablando tanto de chocolate, me da una gana de comerme un perrerito, cualquiera. Bueno, cualquiera, algo. El que venga, ¿no? Olvidate. El que venga, está fresco por acá. Sí, está lindo para un chocolate y un cappuccino hoy. Un doble black, pero no importa, lo mismo. Excelente. Bueno, con ese vamos. Tuvieron varias, estos, como ahora dicen, fit. Bueno, este con los tipitos, después estuvieron con el Mono Capanga, también con Juan Chivaleirón, con Panteón Rococó. El Cóndor de la Bersuit. Claro, el Cóndor. El señor Flavio. Sí, sí. El señor total. Flavio, que vive en Chapamalal, lo fuimos a grabar. El tipo nos dijo, le doy 2 horas, vengan a mi casa. Vivo en Chapamalal. Mirá vos, ¿listo? Se fueron, sí, para allá. Nos fuimos para allá, el tipo nos dio 2 horas, vive como una quinta gigante que tiene como unas... como 3-4 casas, uno se guarda las tablas de surf y tiene el lugar para ensayar, en la otra la mujer hace plantas, en los otros tienen una pista de skate adentro. Mirá vos. Es una maravilla. Y el tipo, llegamos 12 del mediodía, 2 de la tarde, dijo, muchachos, estamos bien, tío, estamos bárbaros, podemos hacerte una foto. El tipo un divino, Mirá qué guay. Ahí, bien. Y bien, después con el primer fit fue con Jorge Serrano de Los Decadentes, también, que grabó un tema mariachi que hicimos con unos mariachi de Guadalajara, con unos arreglos de ahí, un arreglador que quedó buenísimo. Cobarde el tema. Exactamente, muy bien, ¿cómo están? Están afiladísimos. Estuvimos estudiando. está muy bien. Nada, así que sí, la verdad no podemos quejar. En general, alguna gente, el Juan la conoce, el cantante. Él es el locutor de Popares. Sí. Entonces, algunos se cruzan, pero. Y a todos les fue mostrando las canciones y todos dijeron de grabar, ¿entendés? Claro. Lo único así, viste, hay que estos tipos laburan todo el tiempo, tenés que engancharle la agenda. Sí. Cuando están en Argentina. Decir, ah, sí. Por favor, viste, tenés media hora, te voy a buscar. Claro, te claro. Te doy la letra, te imprimo. Y los tipos vienen y cantan de uno y cantan perfecto, no hay que hacer nada. No, olvídate. La tienen re clara. Estos tipos de Panteón Rococó grabaron 2 guitarras diferentes completamente, sí, en un tema que no conocían, que tenían una referencia y quedaron perfectas. Mirá vos. ¿Entendés? Algo tiene 30 años tiene Panteón Rococó, está claro. Girando 30 o 35 años. Claro, claro, claro. Exacto. Bueno, ustedes son relativamente una banda joven, recién ahora, este año van a cumplir 10 años, ¿no? Claro, exacto. Sí. Y ya están muy bien posicionados. Sí, sí. Estamos en desarrollo, toda la banda que hay que tentearla, digamos, ¿no? Sí. Nos mató un poquito la pandemia porque veníamos en México, veníamos bastante bien, habíamos hecho 3 giras en México. Claro, claro. Y ahí la pandemia medio nos... Veníamos bastante bien y después cambió todo el escenario en México de las bandas, pero bueno, la gente igual nos sigue escribiendo de México, nos escuchan. Tenés esto de las métricas de las plataformas que puedes mirar quién te escuchó, a qué hora y qué estaba haciendo. Claro, claro. ¿Viste? Sí, exacto. Oh, está bueno y en un momento es una enfermedad. Yo creo que en un momento me encantaba ver eso y después dije basta, porque esto voy a llamar por teléfono a un pueblito en Córdoba para ver quién me está escuchando. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Sí, totalmente. Omar, vos estás de la primera. Bueno. Sí, perdón. Sí, sí. Sí. No, digo que está buenísimo para saber quién te escucha, pero en un momento quieres volver a poner que te escuchan en la radio. Claro. Entonces, yo vivo escuchando radio. Me levanto, tengo la radio que me levanté. Voy a la cocina, preparo el mate, pongo otra radio. Claro, claro. Vengo a la compu y pongo una de streaming. Mirá pongo vos. Una radio de streaming. Sí. Entonces me levanto a buscar el agua. Si ya está, estoy escuchando noticias en AM. Me voy a poner las zapatillas en la habitación, tengo la otra AM. Vengo a la compu y estoy mirando alguna de las streamings nuevas. Y me levanto de, no sé, a las 8 a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, escucho radio, no paro en ningún momento. Mirá vos. En la camioneta tengo. Bien. Sí, que soy medio un enfermito mal. Me gusta escuchar la música, pero en la radio. De radio, claro. Raro, claro, mira. Sí, exacto, de verdad. Está bueno. No, yo te preguntaba antes de, sí, de que si vos estás de la primera hora en la banda. Sí, soy junto a Charlie, el percusionista. Somos los dos que arrancamos, somos amigos hace los 4 años, así que hace claro, medio siglo. De chiquito. Bien. Medio siglo que, ¿podés contarle a la gente que, bueno, quizás los está escuchando hoy por primera vez, cómo está conformada la banda? Baterista Jelly, percusionistas Bubu, Pato y Charlie, bajo estoy yo, Juan Macanta, Mimi haciendo coros, Nacho en guitarra y Facu en primera guitarra, y los dos vientos, Pablito y Aníbal, que vienen cuando hay los shows grandes, al doble carne, doble queso. Bien, bien. Ah, bien, bien, bien. Bueno, bien, yo te voy a preguntar algo que me cortaron recién. Sí, disculpa, Colma, se pasé por arriba. Se emocionó. Sí. El por qué se llaman así la banda y quién lo puso. Ah, eso es una hermosa la historia. Nada, cuando hacíamos cumbia. La burrita es un tema colombiano clásico. Sí, sí. Pónselo a la burrita, que era la burrita. Y nada, hacíamos cumbia, tocábamos con las murgas. Le pusimos la burrita porque es un nombre sencillo que la gente se acuerda. Y en Facebook, me acuerdo, creo que no. Había varios la burrita. Y Charlie le puso la burrita cumbión. Nada, como se te puede ocurrir con Soda Stereo. Claro. Entonces, claro. ¿De dónde salió ese nombre? Y después quedó, y después cuando cambiamos y empezamos a hacer nuestras canciones, dijimos, ¿qué hacemos? Lo dejamos, ya hay un montón de gente que nos sigue ahí. Sí. Cambiarle el nombre, ya. Como que no le dimos mucha bola tampoco. Quedó. ¿Entendés? Nos quedó ahí, quedó y ya está. Ya está. La gente sabe que más o menos que hay algunas cumbias, pero que no es una banda de cumbia tradicional. Claro, está bien. ¿Entendés? Que es ahí de todo. Yo creo, sin agrandarme, con todo el respeto, somos una banda de música de rock argentino. Exacto. Que podés tocar un bolero, podés tocar un ska, podés tocar un reggae, podés hacer un rock, podés hacer algo más pesadito. Es verdad, es cierto. Podés tocar un cuartet. Es una banda de rock argentino, si la podemos decir. Que sería raro porque no creo que exista en el mundo, aparte no puede ser argentino, sino bandas que hagan cosas tan diferentes. Acá por suerte pasó eso, viste, que en los 80 se ibas a ver a Cerati, claro. Ibas a ver al Indio. Sí. Te puteaban, te tenías que cambiar las remeras y pasaba por un show del otro, pero daba vuelta. Es verdad, ¿eh? En todo había cerveza caliente, la única cagada siempre. Sí, en serio. Pero estaba esa rivalidad que bueno, en sí lo creó la gente, ¿no? No es que lo haya creado artistas de arriba. Yo me acuerdo de ir a ver la presentación de Riff 7 a Palladium y a Celeste Carballo, lo que la escupieron, pobre. Sí, no, terrible. No me lo voy a olvidar en la vida, no me lo olvidé. Mi tico diciendo, muchacho, esta canta blues, déjese de romper las pelotas. Claro. ¿Entendés? Y estaba Jaff, estaba el Carpo, estaba Moro en batería, ¿viste? Mirá vos. Y era eso, no se podía mezclar un poquito porque era un quilombo, se mezclaba. Ahora lo bueno de ahora es que se mezcla todo, de mí me parece genial. Está buenísimo, ¿entendés? Está buenísimo. A mí particularmente me gusta mucho el estilo este, que se mezcle un poco de todo y son bandas frescas. Suenan frescas y la gente la recibe ese. Bien. Mira, eso nunca lo había tomado ese detalle, pero me gustó de que suena fresca. La verdad, porque siempre pongo a escuchar las canciones viejas y no me parece que son viejas. No, para nada. Son atemporales. Claro. ¿Entendés? Son atemporales y eso está bueno. Me gustó la definición, son frescas. Ahí bueno, está, guardalo. Acá siempre decimos. La guardo. Que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Ah, muy bien. Como la ginebra. Claro. Más o menos, más parecido como, tomamos, como la bolsa. Tomamos un poquito de cada cosa y armamos el eslogan. Claro. Escuchá, Omar, después de esta fecha del Quilmes, ¿qué viene en el transcurso del 2025? Viene, mira, pudimos grabar con dos invitados más, que ya te los digo, total, ya grabamos un tema con Cucho, un tema de música disco que quedó una bomba. Mirá. Ya lo tenemos grabado hace tiempo y lo íbamos a sacar, que sí, quedó, que esperábamos, viste, los a ver qué pasa. Y un tema con, hay unos coros raros, una cumbia rara como la que hacemos nosotros con Pato Machete de Control Machete, no sé si te acordás de los 90. Sí. Podemos conseguirlo ahí, que en un ratito nos grabé unas vocecitas, unos foros. No, que así bueno. Que está por salir eso. Hacemos el Quilmes. Veníamos presentando el EP anterior, que se llama Al Derecho. Sí. Y preparar alguna fecha para mitad de año, seguramente. Bien. Estamos ahí. Ahora medio con el Quilmes, que va a estar bueno. Si tienen la aplicación esta Flow, sí. Creo que en el escenario lo van a pasar. Están las ventanitas ya para ingresar. En Flow y en Disney Plus también. Ah, muy bien, voy a salir en Disney. Vamos, sí, todavía. En las dos aplicaciones va a estar, ¿eh? Así que lo vamos a ver ahí en vivo. Bueno, gracias, chicos, por llamarnos. Y la próxima estamos ahí. Con una cervecita y... Espero con una cervecita y no el chocolate. No. Que ya no haga tanto frío. Ustedes avisen que nosotros traemos de la buena. Acá, de la fresca, ¿no? Acá estamos... siempre somos con mate, ¿sí? Pero bueno, si algo se puede agregar... O sea, esto es radio. Claro, no lo ve nadie. Es radio. No ve nadie. Salvo el ruidito al destaparla. Hay que hacerlo en el corte, nada más. Lo que hay abajo de la mesa no se ve. No se ve. Desde lejos no se ve, decían. Bueno, sí, dos cositas, Omar, como para terminar. Bueno, primero está la invitación dada, que podían haber estado acá, pero por diversos motivos no pudieron estar, pero queda la invitación, como ya te dije, para una próxima vez, pues. acá en vivo en el estudio. Y después, bueno, un beso grande, un saludo a Maya Triñáñez, que fue la que pudo, gracias a ella, estamos acá haciendo la entrevista. A la gran Maya, sí, siempre está atrás ahí empujándonos todo el tiempo. Sí, ya es una amiga de la casa. Es un tractor. Cree que ya venimos trabajando juntos a la par y es una gran laburante. Es una gran laburante, ahí está todo el tiempo de la mañana, son las 11 de la noche y si te sigue mandando mensajes, podemos hacer esto. No, una laburante genial. Bueno. Lo dije bien, no se me rían porque después me... Mañana en el chat, ¿sabes qué? Me verán con un... Claro, olvídate. Nada, decirle los muchachos de que sea rock hablaban bien de vos. Omar, recordarle a la gente que quizás te esté escuchando y esté escuchando la banda hoy por primera vez, en Instagram, ¿dónde los pueden ubicar? Así lo pueden chumear un poco. O en todas las redes. En todas las redes, lbc.oficial en Instagram, La Burrita Cumbión en Facebook, para los mayores de 50 que tienen problemas de cadera ya. estamos ahí nosotros. Sí. Y yo también, estamos todos ahí cerca. El mismo club. Después el mismo club. Después en las plataformas de música ponen La Burrita Cumbión, están todos los discos, singles, sencillos. Exacto. Toda la gente invitada que van a ver que está buenísimo, los invitados cantan bárbaro, mejor que nosotros. Pero bueno, y nosotros estamos ahí atrás, empujando. Bien. Así que nada, los esperamos. Si no, véanlo por los canales de streaming, el Quilmes, vean el Quilmes, no por nosotros, obviamente. Sí, véanlo, sí, porque sí. Se puede estar disfrutar de tu casa. Sí, las sí. Entradas son difíciles, así que una cervecita en casa y te miras toda la tarde un poco de rock. Buenísimo. Bueno, Omar, te agradecemos nuevamente. Y ustedes son del barrio. Ustedes son del barrio, ¿no es cierto? Sí, claro, exacto. Del barrio y de la bebida, no del lugar de la cerveza. Donde tocan, pero bueno. Gracias, Omar, nuevamente. Un saludo a toda la gente de la banda, a todos los integrantes y allegados. Y bueno, lo mejor para este domingo 13. Sí, obvio. Y todo lo que viene. Y bueno, obviamente, esperemos antes de que termine el año. Nos esperamos para hacer un acusticazo acá. Exactamente, hacemos el acusticazo, como la vieja época. Sí, señor. Un abrazo grande, Omar. Abrazo, Omar. Un abrazo para ustedes, gracias. Gracias por charlar un ratito. Chau, un abrazo grande, chau. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias. Muy bien, así hablamos con Omar de La Burrita Cumbión, que se va a presentar este próximo domingo 13, ¿verdad, Don Colman? Sí. En el Quilmes Rock 2025. Lo pisé el tema. Sí, no hay bueno, que pisar el tema. Cachito. ¿Vamos de vuelta? Una cosa de loco. Ese día tocan, uno dice tocan los Piojos, pero sí, de ahí para abajo hay muchos artistas. Uno de ellos es el que La Burrita Cumbión. ¿Qué han pasado aquí? Porque después se lo voy a decir a la hora de la cartelera. Sí. 15:30 es el horario de La Burrita Cumbión. Bien. Lo pueden ver en vivo, por, como dijimos antes, por Flow y por sí, Disney Plus. Adelante. Muy bien, La Burrita Cumbión. Esto es El Dueño del Salón, aquí en Que Sea Rock. Hoy te vi bailar en la misma catedral y digo, pienso, yo nací para mirar, otros para conquistar, hasta que llegó el doctor con el remedio. Hoy te vi bailar y ahora vos me ves bailar, bello. Voy en la misma dirección. Cada noche estás esperando esta canción rara. Yo nací para mirar, pero pude despertar. Ahora yo soy el doctor, puedo curarte. Hay una razón para tu revolución. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Me contabas historias que no eran verdad. Yo te creí siempre hasta que te cansaste de actuar. Ya no te importaba. Siempre tuve esperanzas en vos y yo, pero me mentiste tanto que desaparecieron y se llevaron todo nuestro amor. Perdón, no me digas mi amor, no me regales nada, no pierdas el tiempo. Y que seas real es lo único que quiero.

renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, @decoinnovarte. WhatsApp, 1131-669960. Facebook, Jardines Verticales Innovarte. Servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. ¿Creíste que no podías salir de tu casa? ¿Qué pasa? ¿No sabías que te acompañamos a todas partes? Fox 102.9. Esta es tu onda. En todas partes. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Ahí tocaste, ahí no toques. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está, no toques más. Sí, vos tocaste. No, yo estoy tomando mate. Vos estás agarrando ahí... El mouse, nada más. Entre manos. Nada más. El mouse. ¿El mousse? ¿El mousse de chocolate? No, prefiero postre de chocolate. Mousse de vainilla. No, mousse. No, el mouse. Mouse. Ratón es mouse. El ratoncillo. Gato es cat. Perro es dog. Pájaros bird. Y así podemos seguir. Sí, podemos seguir. Muy pronto las clases de inglés con... Learn to English with Shark. Por ejemplo, hoy estamos escuchando, estaban hablando de una emisora colega, de que estamos como en la época de... And we have been suffering that problem. And the third problem is that a wrong interpretation of our monetary system, which some people like to identify with full dollarization of our economy. Supuestamente había... A Fabi hay que darle un diploma. Había estudiado en Estados Unidos, cabal. Sí, se nota que estudió. ¿Dónde estudió? En el Instituto Privado Huelvo estudió. Ah, bueno. Parece que... Por el profesor de Teacher Coleman. No. ¿Es caballo o a caballo? No, caballo. Porque a si caballo es... era el boxeador. Claro, porque claro. Estamos en la lona. No. Exacto. Ah, bueno. Exactamente. Te gustó esa. ¡Excelente! No. Que sea rock. Previa del fin de semana. I wanna rock, rock. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino, no nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Bien, pasó. Aquí estamos nuevamente en FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos pueden escuchar bajando la aplicación desde el Play Store. Nos buscan ahí como Box FM 102.9. El 11-6470-47 es la vía de comunicación, don Colman. Sí, 11 grados bajó la temperatura y me parece que va a bajar un poquito más. Sí, estaba recién me asomé ahí a fumar un cigarrillo y sí, bastante fresco estaba. Bueno, eso ya pasa por fumar. Es una cosa de loco. Está fresquito. Sí, bastante fresco, diría yo. Y bueno, en Tucum, no, en San Juan están casi 5 minutos, San Martín y San Lorenzo siguen empatando 0-0. 5 del segundo, ¿no? Sí, ¿qué dije? No, lo escuché, 5 minutos lo escuché, disculpe. Sí, del segundo tiempo. Escuchábamos antes de cerrar la segunda hora, la burrita Cumbión, haciendo en primer lugar El Dueño del Salón y después... Real junto a Juan Chevalle Irón de Los Pericos, obviamente, y Panteón Rococó. Sí, gran entrevista, gran artista, y bueno, esperemos que sigan los éxitos. A verlos por Flow y a verlos por el Disney Plus. Y hay que ver si se puede ver en vivo, ojo. Sí, se puede ver en vivo, sí, no, señor. En vivo, en persona. Ah, y se está tramitando. Sí, sí, tramite, bueno, tranquilo. Vamos a lo que viene, que nos están golpeando la puerta, don Colman. A ver. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, señor Juan Carlos Cardoso. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Qué bien que lo escuchamos. ¿Qué haces, querido? Espectacular. Bien, bien. Todo tranquilo, por suerte. ¿Está fresquito por ahí? Sí, 8 grados así. Claro, porque está en los suburbios. Ahí está medio... ¿Cómo es? Medio descampado. Sí, claro. Carlos es el famoso hombre suburbano. No es urbano, es suburbano. Suburbano, exacto. Tal cual. ¿Cómo andas, querido? Sí, ¿bien? Sí. Bien, bien. Un poco resfriado, así que perdón si algún... No, se escucha una respiración media rara, pero... Estamos... No, la voz te está saliendo medio cheto. Sí, estamos todos así medio... medio tincho. Estamos todos medio nasales. Es verdad, ¿eh? Sí. Pero bueno, es el tiempo, ¿no? Igual, otoño, te amo. Excelente. Bueno, ¿cómo arrancó el colegio? ¿Cómo viene eso? Bien, ya vamos un mes de clase. O sea, es no sé si saben, pero se aplica un nuevo régimen académico. Ah, sí, mirá. Que trajo varios cambios y está costando adaptarse. ¿El alumnado no colabora? Bueno. Sí, o sea, colabora, pero hay que tener en cuenta que es un adolescente, que, claro, digamos, claro, que todo el tiempo hay que marcarle el límite. Pero en síntesis, ¿qué fue lo que cambiaron? ¿El programa de enseñanza? ¿Cómo es el tema? No, sino los contenidos son iguales. Lo que cambió es la forma del dictado. Ah. Por ejemplo, ahora está todo más especificado lo que es... la intensificación y la profundización de la enseñanza. Mirá. Intensificación es lo que antes se conocía como recuperar contenidos. Sí. Hasta el año pasado, los chicos y chicas que no alcanzaban los objetivos establecidos, es decir, que no aprobaban, podían recuperar en cualquier momento de cada cuatrimestre. Ah, mirá. Ahora ya viene establecido, digamos, ya por el calendario, por el nuevo régimen académico, las primeras dos semanas de marzo, las primeras dos semanas de julio, ahí cierra el primer cuatrimestre. Claro. La primera semana de agosto, la última semana, las últimas dos semanas de noviembre, ahí cierra el segundo cuatrimestre. Ahí llevamos cuatro periodos de intensificación y profundización de la enseñanza. Sí. Y después vienen dos semanas de diciembre y dos semanas en febrero. O sea que hay seis periodos para que los alumnos puedan recuperar esos contenidos. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora una explicación excelente. Ahora no tienen excusas para poner, entonces. Claro. El tema, ¿cuál es? El tema es que generalmente los cursos, porque no hay tanto espacio edilicio, porque no se han construido muchas escuelas en los últimos gobiernos, ya sea el mileísta o el cristinista o el de Macri. Sí. Tenés cursos de 40 a 45. Ah, mierda. Y dependiendo qué tipo de modalidad eligió la escuela, en esos periodos de dos semanas podés volver a tener chicos que ya pasaron por la materia porque todavía no la aprobaron, que serían como una, o sea, son los que intensifican. Claro. Entonces ahí el curso se te puede ir a 60 pibes en esas dos semanas, digamos. Qué locura, ¿no? Y eso dificulta un poco el dictado de la clase, ¿no? Sí, no, olvídate. ¿Cómo hace para calmar a 60 pibes adolescentes? Una cosa de loco. Y es difícil porque no es solo recuperar el contenido, pues, sino también les dije profundizar el contenido, porque los que aprueban tienen que seguir yendo a clase, no es que aprueban y dejan de ir, sino que esas dos semanas sí. Vos tenés que enseñarle contenido a un grupo para que recupere lo que no pudo aprender. Mirá vos. Y seguir profundizando, seguir trabajando ese contenido para el que ya lo aprendió, pero el sistema no te deja enseñar un tema nuevo. Entonces es como que tenés que dividirte en dos, de alguna manera, pero siendo uno solo, claro, para claro. trabajar con estos chicos un espacio que si fuera para 60 personas, sí. está bien, pero sí, si no. 60 personas en un espacio de para 30, claro. y ahí es donde se empieza a hacer todo más complicado. Bueno, cada vez se la complica más a los maestros, ¿eh? Y todo por el mismo sueldo, ¿verdad? Tal cual, sí, sí, eso sin hablar, eso... eso sí, no cambia, sí. una cosa de loco. No lloren, que tienen... dos meses de vacaciones o tres. No, dos meses no. Han dicho. Un mes y medio nomás. Claro, pues ya hay que presentarse. Enero, el receso de verano y el receso de invierno, que son dos semanas, es un mes y medio nomás. Claro, exacto, es verdad. Es verdad. Hay cosas... O sea, está históricamente instalado que son tres meses, pero no son tres meses. No son. En diciembre vamos hasta el 30 de diciembre sí. y en febrero ya volvemos a partir del 1 de febrero. Claro, bueno. Bueno, Juanca, gracias por instruirnos en este sentido en la escuela de rock a nivel profesional. Y ahora, bueno, sí, vamos a meternos en la columna del día de la fecha. Bien. Hoy vamos a hablar sobre un músico británico, irlandés, conocido sí. como Gary Moore. Gran guitarrista de rock y blues, uno de los mejores. Sí, uno de los grandes. Exacto. Bueno, qué decir, lo que dijimos al principio, ¿no? Músico, compositor, productor británico, como vos decías, principalmente del blues rock y del hard rock. Claro. Conocido principalmente por ser el guitarrista líder de Skid Row, Colossus Chu y Thin Lizzy. Excelente. Exacto. Y también, bueno, como por su extensa carrera en solitario como vocalista, ¿no? Sí. Hizo, creo que, más carrera como vocalista que en las bandas. Exactamente, sí. Bueno, nacido el 4 de abril de 1952 en Belfast, Irlanda del Norte, y murió el 6 de febrero de 2011 en Estepona, España. Exacto. Influenciado por las guitarras de blues y rock, a los 10 años comenzó a practicar la guitarra de manera autodidacta, con el apoyo principalmente de su padre. Luego de integrar algunas bandas locales, en 1968 se fue de Belfast para establecerse en Dublín. Sí. Y ya para la década de 1970 formó parte de estas bandas que decíamos recién. Claro. Skid Row. De 1968 a 1971. Colossus Chu, de 1975 a 1978. Y Thin Lizzy de 1974, 1977, 1978 y 1979. Exacto. Skid Row era una de las tantas bandas de los pelilargos. Sí, Skid Row, sí, obviamente. Sí. Sí, era la época de ese estilo, digamos. Claro. Sí. Paralelo a ello, inició su carrera solista de manera parcial con Grinding Stone 1973 y Back on the Street 1978, y colaboró como músico de sesión para artistas como Cozy Powell, Andrew Lloyd Webber, Eddie Howell, Rod Argent y Gary Bull, entre otros. Perfecto. En el 79 renunció a Thin Lizzy, viajó a Los Ángeles y fundó G-Force, cuyo único álbum salió al mercado en 1980. Exacto. Después, tras dos años de trabajar con Greg Lake, en 1982 firmó con Virgin Records y antes de terminar la década publicó cinco producciones con un estilo ligado al hard rock y al heavy metal. Con ellos logró un gran éxito comercial en Europa, principalmente en los países escandinavos. Exacto. a finales del 89 anunció que estaba aburrido del metal y que haría el álbum que siempre quiso hacer, titulado Still Got the Blues. 1990, su estilo estaba enfocado en el blues, su principal gusto musical. Exacto, un tema también clásico ese, ¿eh? Un clásico que sobrepasó todas las barreras y que hoy por hoy sigue sonando. The blues, un lentazo de aquello. Y así, sí. Exacto. Excelente. Disculpe, Juanca, ¿eh? Tal cual. Me emociona. Sí, no. El show de imitaciones que empezamos la columna pasada, para mí tiene que estar fijo todo este año. Sí, en cualquier momento aparece. Es lo que enriquece a la columna. Claro. A pesar del cambio de estilo, como decíamos recién, dicha producción le trajo consigo críticas positivas de la prensa especializada, como también un gran éxito comercial, ¿no? Como decíamos recién, con ventas que superan los 3 millones de copias. O sea, sí, terrible. Menudo éxito. Claro. Dicho éxito lo replicó con After Hours en 1992 y en vivo Blues Alive en 1993. En el 93 también hizo un paralelo a su carrera cuando formó el power trio Bruce Baker Moore junto con Jack Bruce y Ginger Baker. Sí. Y Around the Next Dream, su único disco, se publicó en 1994. Exacto. Después de tributar a Peter Green, su principal influencia con Blues for Granny, 1995. En la segunda mitad de los años 1990 experimentó con el pop y el dance con Dark Days in Paradise, 1997, y A Different Beat, 1999. Sí, ahí cambió un poquito el estilo musical, sí. ¿No? Hizo un poco de pruebas. Sí, ahí como que fue explorando otros ritmos. Claro, exacto. En los años 2000 retomó el blues rock con 5 producciones de estudio y el hard rock con el álbum Scars en 2002. Discazo ese. Ya para 2010 realizó una gira en donde volvió a interpretar sus éxitos de hard rock y heavy metal. Sí. Y quería volver a tocar rock en un nuevo álbum de estudio. Claro, exacto. Pero bueno, lamentablemente estos planes se vieron truncados cuando el 6 de febrero de 2011 falleció a causa de un infarto agudo de miocardio mientras estaba de vacaciones en Estepona, España. Qué bárbaro, qué forma se murió, ¿no? Es increíble, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Sí. Bueno, como decíamos al principio, Gary Moore es recordado por su trayectoria ecléctica, puesto que interpretó rock, hard rock, heavy metal, blues rock, jazz fusión, entre otros estilos, ¿no? Bastante multifacético. Sí, totalmente. Bueno, como guitarrista poseía una interpretación rápida y técnica, pero a la vez melódica y expresiva. Dominaba distintas escalas y ejecutaba una variedad de recursos, como por ejemplo el legato, el hammer on y el pull off. También es considerado un virtuoso, pero subestimado. Varios guitarristas de blues, hard rock y heavy metal lo han citado como una de sus influencias. No, eso lo buscando para armar la columna. Sí. En varios lugares decían eso, ¿no? Como que al principio lo tenían como alguien, no sé, no sé si del montón, pero como que no lo tenían como uno de los grosos. Y luego con el paso del tiempo y claro, luego de la muerte fue acrecentando su figura. Es verdad. Aparte tampoco, yo creo, esto es una visión mía, ¿no? No le dieron mucha importancia porque más allá de que hay excelentes blueseros blancos, pero bueno, el blues siempre estuvo más emparentado a lo negro. Así sí. Que yo creo que no tuvo tanta repercusión por ese dato, nada más. Sí, tal cual. A lo largo de su carrera principalmente se asoció a la Gibson Les Paul de 1959, aunque tocó guitarra de diversas marcas como Fender, sí, PRS Guitars, Takamine, Hammer y Charvel. Y como decíamos recién, después de su fallecimiento ha sido homenajeado y tributado por varios artistas. Se han editado producciones póstumas y algunas publicaones como Total Guitar, Classic Rock y Louder lo han incluido en la lista de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Perfecto. tarde, pero bueno, le llegó el reconocimiento. Sí, sí, le llegó el reconocimiento. Más vale tarde que nunca, el dicho, ¿no? Claro, claro. A veces da bronca, ¿no? que un gran artista, claro, como fue Gary Moore, que lo reconozcan después de desaparecido. Porque la trayectoria que hizo en vida fue tremenda. Pero bueno, sí. No es el único caso. Han sucedido otros también. Sí, es verdad. Y bueno, pasando a la parte histórica, sí, vamos a hablar un poco de la ciudad donde nació Gary, Belfast. A ver. Bueno, como decíamos al principio, Belfast es la capital y la ciudad más grande de Irlanda del Norte. Exacto. Ubicado en el Reino Unido y la segunda de toda la isla de Irlanda después de Dublín. Mirá vos. Belfast está localizada al oeste del lago Belfast y en la desembocadura del río Lagan, la que la convierte en una localización ideal para la industria de la construcción naval que alguna vez la hiciera tan famosa. Por ejemplo, no sé si muchos saben, pero el Titanic fue construido justamente en la ciudad de Belfast, claro, en 1912. Exacto, es verdad, es cierto. La compañía que lo construyó se llamaba Harland & Wolff y en ese momento era considerado el mayor astillero del mundo. Claro, es verdad, es cierto. Gran astillero, ¿no? Uno de los principales del mundo en esa época. Sí. Después, digamos, y continuando un poco con la historia de la ciudad, Belfast sufrió lo peor del conflicto de Irlanda del Norte. Este fue un conflicto armado interétnico nacionalista que provocó un gran número de muertes durante la segunda mitad del siglo XX. Exacto. Por un lado, enfrentó a los unionistas de Irlanda del Norte, de religión protestante, sí, mayoritaria en la región, partidario de preservar los lazos con el Reino Unido, y por otro lado, a los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos y demográficamente minoritarios, partidarios de la integración del territorio en la República de Irlanda. Ambos bandos recurrieron a las armas y la región se hundió en una espiral de violencia que duró desde el 8 de octubre de 1968 hasta la firma del acuerdo de Viernes Santo el 10 de abril de 1998, que sentó las bases de un nuevo gobierno en la cual católicos y protestantes comparten el poder hasta el día de hoy. Mirá vos, varios años tuvieron el conflicto. Sí, casi toda la mitad del siglo XX, del 68 hasta el 98, más de 30 años. Y uno de esos temas donde Yuchu, que es de Irlanda, es Domingo Sangriento. Claro, exacto, es verdad. Sí. Sunday Bloody que hace Sunday. Uno de los más famosos de Bloody Blondie Sunday, del Domingo Sangriento. Ahí está, y cante Coleman, a ver. I can't believe the news today. I saw what I'm staring away. How long this in this song? How long? Excelente. Sí, así es. ¿Viste? Se entendió. Ya está, no hay que traer abono, lo tenemos a Carlito. Ya está. No, yo soy abono. Abono es. Excelente. No, yo te digo, estamos perdiendo guita, no sé por qué no estamos haciendo el show por el, en cualquier momento vamos a hacer stand up. Sí. Todo un ídolo, ¿eh? Bueno, Juanca, querido, la verdad que muy completita la columna del día de hoy. Muy buena información sobre este gran músico como es Gary Moore y obviamente de lo que pasaba en Irlanda en esos años. Bien. Bueno, querido, ¿cómo viene el fin de semana? Así que siempre hacemos alguna recomendación de película, porque no es nuestra, digamos, columna, pero nos gusta hablar de eso. Hay una película que debe tener menos de 10 años, sí, que actúa Jackie Chan y Pierce Brosnan, se llama El Forastero. El Forastero. Tiene que ver un poco con estos conflictos que continúan hasta el día de hoy en Irlanda del Norte, que hay viejas rencillas, viejos rencores. Está buena esa peli. Bueno, para recomendada entonces para todos los que quieran saber un poquito más en la historia de lo que pasó en esos años en Irlanda, entonces El Forastero. Sí. Bueno, buenísimo, Juanca. Sí, y bueno, y después más de la década del 90 hay otras de entre lo que es Brad Pitt y no sé, George Clooney, todos los actores grosos de Hollywood que hacían, por ejemplo, Durmiendo con el Enemigo, claro, creo que es con clásica esa. Julia Roberts. Sí, sí, sí. Ahora no me sale el otro actor principal, que no es Harrison Ford, sino que era el otro blanco, fachero, canoso de la época. Yo de creo cine que nada, Gere, me parece que Richard Gere puede ser. Pero Richard esa Gere. Mujer bonita me parece que sí. O... No, durmiendo o con el enemigo. Novia fugitiva. No, la película se llama Durmiendo con el enemigo, pero creo que los actores principales eran Richard Gere y como decíamos recién, Brad Pitt, que también hablan sobre ese conflicto claro. Irlandés. Bueno. ¿Está chequeado esto, Juanca, esta información? ¿Está chequeado, capaz? Sí. Está chequeado. Para mí no, pero bueno, ahora vamos a chequearlo y cualquier cosa... nos ponemos el grupo de producción. Bueno, listo. No, todo chequeado. Qué grande. Y bueno, y para despedirnos nos vamos con dos temas musicales. Primero... Sí. Oh, Pretty Woman. Exacto. Y después la clásica de Roy Orbison. No. Sí. No es la clásica de Roy Orbison. No. Es un tema de Gary Moore. Se llama igual, pero nada que ver. Hubo plagio ahí. No, el nombre del tema. Claro. Pará, Carlito, estás haciendo una denuncia a la 23:34 de un viernes 4 del 5 años de radio. No, yo lo demandaría por plagio. Se llama igual. La gente está. Pero pará, con todos los quilombos que hay con Libra, ahora el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, que dijo el otro día Milei, los helpers, no vamos a meter neta también. No, dejémoslo ahí, mejor no nos metamos en ese terreno pantanoso. No, por eso, vamos, bueno, Pretty Woman también puede ser la película, como decíamos recién. Claro. Es como. Es verdad, es cierto. Debe ser una frase común ahí entre los ingleses de un lado y el otro del Atlántico. Ahí lo dijo Juanca, una frase común, exacto. ¿Y el segundo, Juanca? El segundo es All Your Love. Bueno, muy bien, excelente. Vamos a escuchar a Gary Moore entonces. Un abrazo grande, así querido. Es. Buen fin de semana, cuídese. Nos que vemos. Va a estar fresco, ¿eh? Sí. Habrá que refugiarse entonces. Un abrazo grande. Abrazo, Juanca. Chau. Tercera hora de Que Sea Rock. música corre por las venas. Que sea rock. Que sea rock. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que sea rock. Cero entonces y Rey Garufa, esto es en el auditorio Garufa. Oeste, en la avenida, escucha que sos divertido, bueno, en la avenida Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Porque dice que te vieron la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Lo estás escuchando, que sea tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Un corte, una quebrada. Y seguimos con más Que sea Ron. El rock es la música de la pasión y la energía. Es la expresión de la libertad. Seguí escuchando Que Sea Rock 2025, temporada 6. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 45 de la hora 23, ya el último tramo del capítulo 193 de Que Sea Rock, aquí en FM Box 102.9, directamente desde Quilmes. ¿Qué le pasa? ¿Está cantando? Nada, estoy, sí, tengo fresquito está. ¿Hace frío allá por Lugano? No, más o menos, no, todo tranquilo por acá. No, nosotros nos asomamos acá con Don Colman ahí acá a la terraza. Hay un frío de, mejor ni se lo digo, bueno, acá estamos de manga de remera adentro, pero, pero afuera está bastante fresco. No, no, yo por lo menos no ni asomé la nariz. Así que por eso se mantiene climatizado. Como decía Macri, hay que abrigarse bien, ¿eh? A no consumir gas. Abríguense bien, pónganse en 2-3 pulóveres, sí. Un pijama, un pantalón largo, los calzones del abuelo, los de antes, los largos. Una cosa de loco. Y etcétera. Un amigo mío, que a lo mejor es el mismo amigo que tienen ustedes. No nombramos para nada. pero no lo nombramos. Hay que dormir con medias. ¿Con medias? Claro. Con media. Media adentro. Yo, con media adentro. Es. Excelente. Bueno. Yo ando con medias y chancletas. Con medias, con medias y chanclas. Excelente. Bueno, muy bien. Basta de cháchara. Vamos a meternos de lleno en el último tramo. Vamos a compartir cartelera, obviamente, InfoRock y algo de efemérides. Arrancando con Don George directamente desde la Baticueva de Lugano, que está al 100%, funcionando, sí, volvió como un 0KM. On fire. Sí, está. Felicito al operador, que está on fire el operador. Sí, va puliendo de a poco. Está aprendiendo. Sí. Le mandamos muchas felicitaciones y un agradecimiento enorme al Citric Air Master Edition, sí, que nos ha mandado toda también la artística nueva del 2025. Sí, muy bien, estuvo trabajando muy bien. Bueno, muy bien. Joaquín Sabina, sí, acá en Argentina. Está dándolo zurra en este momento, porque hoy 4, tiene una fecha en el Movistar Arena. Y sigue. 6, 9, 11, 13, 16 y 18 de abril. Y vamos a lo más importante. Sí, discúlpeme, Jorge, discúlpeme, ya que está hablando de Joaquín Sabina, usted que es un fanático, ¿no? De Sabina. No, fanático no. Bueno, lo escucho desde siempre. Gusta. Sí. La segunda mitad del año, Joaquín Sabina va a recorrer toda España para hacer. Pensé que iba a estar en Que Sea Rock. No. Ojalá. Alguno whiskilino va a traer. Va a recorrer toda España y va a finalizar ya en su retiro de los escenarios. El último show en Madrid, donde su ciudad, donde él está viviendo. Así que bueno, va a culminar ahí su carrera como músico. Bien, seguirá como autor. Y lo que escuché, tiene ganas de comprar un teatro que está ahí a pasos de su vivienda para producir. Ajá. Y meterse de a poquito ahí cuando se le plazca también ir a zapar algo. Así que bueno, veremos. Bueno, muy bien, cuando se le plazca. El que tiene guita hace lo que quiere, ¿no? Seguro. Y aparte de estos artistas que son bastante longevos, no la música no. Le quitas el escenario y se pierde. Y sí, olvídate. Sí. Así que bueno. Muy bien. Rapidísimo, vamos a lo que va a pasar este fin de semana y el próximo. Sí, a ver. Quilmes Rock, aquí en Buenos Aires. Exacto. En Villa Martelli. Quilmes Rock 2025, sábado 5, domingo 6, y sábado 12 y domingo 13. Hacemos un repaso rapidísimo. A ver, vamos. Por la fecha de mañana. Sí. Andrés, bueno, los principales son Andrés Calamaro, La Vera Puerca, Turf, Estelares, Vilma Palma de Vampiros, Fernando Ruiz Díaz va a estar tocando también, Hilda Lizarazu, Zoe Gotuso, El Zar también va a estar. mañana. Esa banda preferida de Colmane. ¿Cuál? Zoe Gattuso. De otra. Claro. Algunos horarios de mañana, al menos las principales. ¿Calamaro sí. a qué hora toca? ¿Quién? Lo tiene por Calamaro. Caramelo. Calamaro, lo estoy buscando, ya le digo, vale, don George. Está chequeado esto. ¿Eh? En vez de cargarme a mí, andá lo importante. No, está todo chequeado, estoy buscando información, sí. Yo estoy actualizando acá al instante. Sí, vamos a ir con Calamar. Con Calamar y las pelotas, nada más. Calamar. Los únicos. Sí, y las pelotas. Los únicos dos. ¿Cómo? Eso mañana. Mañana. Sí, tic-tac, tic-tac. Mientras acá, Ahí viene. Busca el horario. Ahí viene, espere que acá estoy buscando. Garufa, escucha que sos divertido. Mañana, día 1. Sí. ¿Qué me dijo? Las pelotas. Sí, las pelotas. 19:20 en el escenario Quilmes. La Vela Puerca, 17:30 en el mismo escenario. 16 horas en el mismo escenario, el fanático de Don Colman. Zoe Gattuso. Listo, ya mañana estoy. Y a las 22:10 en el mismo escenario, Quilmes, Miranda, ¿eh? Bueno, Calamaro va a estar 20:25 en el escenario Rock. Y bueno, Estelares, lo principal, 16:35. Y Dillon, 18:25 en el escenario Rock. Dillon también, excelente. Dillon, muy bien. Bueno, vamos al domingo, que sería Bob Dillon sería en todo caso. El domingo 6, los principales son los Fabulosos Cadillac, el homenaje a Serú Girán, sí. Van a estar los Ratones Paranoicos, las pastillas del abuelo. Tengo un datito ahí, sí. Don Jorge. Bueno, cuando me dejan lo meto. Bueno, muy bien, métalo. ¿Te dejás, Jorge? Sobre el homenaje a Serú Girán. Sí. Esto está guardado entre 20 llaves. Puede llegar a estar 15 o 20 minutos en los teclados. Imagínense en quién. Charlie García. Si no llega a estar Charlie, arrancan. Por cuestiones de salud, el tecladista suplente. Sí. Es uno que tocó el primer día que lo hemos nombrado recién. Cantante, tecladista. Fue tecladista de una gran banda de Miguel Abuelo. ¿Quién? ¿Calamaro? Calamaro. Puede llegar a estar en el homenaje de Serú Girán, ¿eh? Si no está Charlie. Si no, pueden poner un holograma de Charlie. Claro. Lo pueden del indio, pueden poner de Charlie. Claro, exacto. Bueno, muy bien. Seguimos con algo más del día 2. Sí. Mientras usted, Roberto, busca acá tengo, algunos horarios. Sí. Dante Spinetta también toca. Exacto. Juana Molina. Juana Molina se presenta. ¿Está viva? Juana Molina se ¿Viva? Sí. Sí. Ahí se presenta el domingo. También está mi amigo Invencible. Habrá que chequear un poco esto. Feli Colina. ¿Quién? Otro de los que se van a estar. Feli Colina. ¿Colina? De los que se van a estar. Sí. Colina, con él. No lo tengo. Él mató a un policía motorizado. Y bueno, nada más. Horarios, por favor. Horarios, ahí vamos. A ver. Sí. Feli Colina, que usted la nombró. 15:05, perdón. En el escenario Quilmes Rock. Dante Spinetta en el mismo escenario, 16:10. Él mató a un policía motorizado también en el mismo escenario, 17:35. El homenaje a Serú Girán, 19:20 en el mismo escenario. Y 21:35, las pastillas del abuelo en el escenario Quilmes. En el escenario Rock, 16:50, los Cafres, 18:30, conociendo Rusia, 20:20, Fabulosos Cadillac. Y 22:40, Ratones Paranoicos. Bueno, muy bien. Y esto así rapidito, después el viernes que viene damos más detalles de los días 3 y 4. Exacto, el exacto. 3, el plato principal son los Babasónicos, sí. Y el día 4 o día extra, los Piojos. Exacto. Obviamente los principales y quien estuvo hoy como invitado, aunque sea Rock, la Burrita Cumbión. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué tocan? ¿A qué hora? La burrita Corrión, ya te lo digo, pará, que acá lo tengo, no vamos a hablar por boca de ganso. ¿Dónde está? Acá está, 15:40, la burrita con Bion en el día 3, en el escenario Pop Art. Ajá. Ahí está. ¿Y los Piojos? Los Piojos van a tocar 21 horas en el escenario Quilmes. O sea, vas a tener que estar yendo de un escenario a otro. Y creo que sí. Exacto. Tecnópolis. Esa es la idea. Exacto. Todo esto, entonces, en Tecnópolis, el paquete por los 4 días, 300 lucas. Acá está. La, sí. La general extra por el día extra, 110 lucas. Ah, bueno. Sí. Y bueno, eso. Tenemos abonos de 3 días por el 5, 6 y 12 de abril. Abono Colma. ¿Abono o abono? los 3 días 5, 6 y 12 de abril, no, 220 mil pesos. Ah, bueno. Y el abono del fin de semana, el de mañana y pasado, sí, 165 lucas. Bueno, en realidad todos los abonos, 165 lucas. Sí. Por el día 1 y 3 también. Hay 2 y 3. Hay diferentes abonos. Bueno. Y después tenemos general por un día. Sí. General por un día, 90 mil pesos. Bueno, bueno, recuerden, como si son rata como nosotros que no tenemos un mango, sí, lo pueden ver por las plataformas en vivo, tanto por Flow como por Disney Plus, como decía Place, un amigo, sí, lo pueden ver, sí, en vivo y en directo a partir de la temprano, a partir de las 15 horas más o menos, 14:30 ya comienzan la transmisión y le pegan hasta el fin de la noche. Bueno, lo que no hemos dicho al aire, que lo vamos a decir ahora, sí, que tampoco lo dijimos con el entrevistado. Tenemos la invitación. Exactamente. Que sea rock está invitado al Quilmes Rock. Como prensa. Como prensa acreditada para el domingo 13 de abril. El último, la última fecha. El última fecha, obviamente por la ruta con Bion, los Piojos y todo lo que está internet. Estamos deliberando quién va a ir. ¿Quién más va a ir? Claro, exacto. Eso mismo, yo estaba pensando en alguien que seguramente se quería colar. O se quiere colar. Ah, sí, sí, ya sé quién es. Femenina. Sí, una columnista femenina de cine, ¿no? Estamos deliberando todavía quién va a ir, pero bueno, esperemos poder estar él o la que vaya, que represente bien al programa. Y hay que tratar de cerrar las tratativas ahí. Sí, tratemos de cerrar. Yo cedo mi lugar. Bueno, perfecto. Bien, listo. Tachado, listo. Jorge. Muy bien, tachado. Don Colman, y algo de. ¿Tiene efemérides? Sí, tengo efemérides del día de la fecha, del 4 de abril del 2011, lanzamiento del disco Roger Waters de Album Collection del artista homónimo. En el 52, como dijo Juanca en su columna, nace Gary Moore en Belfast, Irlanda del Norte, conocido mundialmente por ser guitarrista líder en bandas como Thin Lizzy, Collision 2 y Skid Row. Excelente. En el 58 nace Peter Belch, bajista de la banda Accept. Y en el 72, nacimiento de Magnus Spinson, bajista del grupo The Cardigans. Muy bien, yo tengo una, les voy a tirar una. Yo también, yo también. Sí, la última de mi parte, porque bueno, ya estamos casi en el horario. Se cumplen 40 años, nada más ni nada menos que de Divididos por la Felicidad, la historia detrás del disco que cambió el rock argentino. Sí. En su primer álbum oficial, Sumo, inoculó en el rock argentino la corriente más transgresora del post-punk reggae, canciones de dos tonos, climas extraños y sátiras en clave y disco. El nacimiento de Divididos por la Felicidad, una obra rupturista editada por la vieja CBS el 1 de abril del año 1985, que determinaría la irrupción del post-punk en el medio local. Si bien ese mismo año marcaría también el debut discográfico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Violadores. Los Violadores ya habían editado su disco homónimo en el 83. El impacto provocó este trabajo en la escena no fue algo casual. Fue justamente lo que Luca se había propuesto desde el comienzo con la formación de Sumo. Me di cuenta de que había un hueco enorme en la música. Acá faltaba locura, mucho cerebro y nada de rock, de algo que te golpee, le decía el cantante a un cronista en una entrevista realizada poco después de la edición del álbum, ¿eh? El nombre del disco es un homenaje velado a Joy Division y la historia trágica de su líder, Ian Curtis, cuyo suicidio en 1980 a los 23 años dejaría una huella indeleble en la psiquis de Luca. El título Divididos por la Felicidad surgió jugando con el nombre del grupo inglés como una traducción de Divided by Joy. Ah, sí, buenísimo ese. Sí. Divided by Joy. Sí, pero lo tomó bien el nombre, ¿eh? Sí. ¿Cómo es? Tiene grandes temas este, ¿eh? Está sí, lleno de hits ese, olvidate, este disco. Olvídate. Pero bueno, siempre se destaca la rubia tarada, pero bueno. Sí, sí, sí, sí. Rociada aburrida. Bueno. Y etcétera. Claro. ¿Por qué te pelaste? Claro. Es y muy vos que vos, terminó, ganó San Lorenzo, nació en San Juan, ¿eh? Bueno, bien, la información al instante aquí en que cerró. Sí. Ahí lo tenés, al muy bueno, gracias, querido. ¿Ya sí, estamos cerrando? Sí. ¿Tiene algo más, bueno, George? Sí, tengo dos. Una para el pequeño Gran Colman, que está ahí seguramente escuchando. No sé si se durmió, la primera, el bueno, ahora se va a despertar. Una, son dos para septiembre, ¿eh? Así que todavía hay tiempo de ir juntando la plata. Estas dos fechas, dos grupos diferentes en Ferrocarril Oeste. El Cuarteto de Nos se presenta en Ferro con entradas desde 40.000 pesos. Ojalá pueda ir a verlo. Bueno, el sábado 20 de septiembre, y voy a tener que juntar bastante plata porque el sábado 27 de septiembre, también en Ferro, Enrique Bunbury, aquí en claro, la Argentina, ¿eh? Sí, vuelve a la Argentina Bunbury, exacto. Sí. Exactamente, acá las entradas son 67.200 pesos, desde bueno, 67.200 pesos. Esta semana lanzó un tema nuevo, Bunbury. No. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Cuarteto de Nos y Bunbury en el Estadio de Ferro, 20 y 27 de septiembre, Avenida Avellaneda 1240. Ya en primavera, ¿no? Sí, ya para terminar el invierno y arrancar la primavera. Claro. Bueno, y lo que me comentó mi hija ayer, que también vuelve a la Argentina, pero para noviembre en el estadio de River. ¿Y cuál quiere ir? ¿Quién? Dua Lipa. No. Tiene muy bueno, vamos parando. Tiene muy buenos temas. Es una artista. Yo pensé que quería ir a ver a Oasis. Bueno, a Oasis, que sí, está en noviembre también. No. Claro. En River. No, bueno, ella no. Bueno, estamos, hay que la acompañe. ¿Estamos con todo? Sí, sí, querido. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. En la operación técnica puesta en el aire, el señor operador Guantes Damianto. Muy, muy, muy bien. Gracias, muy gracias. Gracias. Está aprendiendo. De a poco. Tenemos también en la supervisión técnica el señor príncipe encantador Edison Cavani, Cristian Sánchez. Bonita la recogida. Zorro. Padea. Caballo de polo. También. Que andaba con los pelos del perro encima. De la perra. Sí. Este no da puntada sin hilo, ¿eh? No, olvidate. Muy bien, también estuvo hoy presente en la sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Un abrazo, Méndez, está por el quinto sueño ya. Sí, o no. Estuvo presente hoy en la columna Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Gracias, Juan K. Gracias a vos, querido. La próxima semana tendremos una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Así será. Y más adelante vendrá la purreta, la del séptimo arte, en Una para Ver. La señorita Rominita Veraldi. Ahí viene el zorro. Todo bajo el apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar siempre ahí aguantando y estando junto a Que Sea Rock. Sí, el aguante, rescatemos siempre. Hay que aguantarme a mí, Colman, ¿eh? Sí, ya lo creo. Oh. La artística voz en off y edición. El Citric Air Master Edition. Un abrazo grande al Citric que laburó a destajo esta semana. Y a su Baticueva. ¡Saludos! ¡Saludos! Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y te hicimos compañía en la conducción directamente de Lugano en la Baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Muy bien, ya con la Baticueva a full. On fire. Excelente. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto Gattuso Colman. Gattuso. Ya cualquiera puede. Soy Gattuso. Carlos Alberto, soy Colman. Y del otro lado, el señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winnie Panda, Petero, Remero, Ortiz. Gracias, gracias. Bueno, bueno, teníamos a Lauti también, pero Lauti le mandamos se, se fue, fue allá, desapareció. Se fue al, al living de la emisora. Se, fumó. Bueno, ¿nos vamos? Sí, vamos. Un besito, mi gente. Te amo. Vamos escuchando a Iggy Pop, Fit Sam 41. Ah, ¿tuviste practicando? Ya, olvidate. Excelente. Chao, bueno, hasta el viernes. Adiós. Chao, hasta el viernes. Wow. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que Sea Rock.